Hola, hola, soy Hayama. Muchas gracias por estar escuchando el episodio número 100 de Otaku Nicioso. Solo un pequeño aviso. Quiero decir que debido a lo extenso y lo bello que fue este tema del día de hoy, este episodio está dividido en dos partes. Ahí van a notar el cambio, ahí se van a dar cuenta. No va a ser la tónica de acá en adelante, ni mucho menos. No tengan temor. No vamos a pasarnos nunca de las 3:30 normalmente. Así que eso, gracias. Disfruten del programa. Señores y señores, lo que usted está escuchando en este momento a continuación es nada más y nada menos que el episodio número 100 de Otaku Nicioso. Debí traer un pandero, una armónica, algo así. ¿Pandero evangélico? Tengo uno, pero no sé dónde está. Para que cantemos el opening de Zoids. ¡Sí! Hola, estoy muy contento que lo logramos, lo hicimos, hemos llegado al episodio número 100, ¡está contagioso, Pau! Al capítulo 3 dígitos, ¡oh, sí. Weón! Adiós a los 2 dígitos y ahora vamos por los 4. Me estoy weando. No lo sé, who knows, tal vez vamos a terminar ahí grabando el episodio número 20.000 cuando tengamos 80 años y el anime reto va a ser el del año 2040, weón. No me quejaría. Probablemente todavía esté viendo monos chinos en ese momento en mi todavía vida. Estaremos pelando cuando chucha se termine Detective Conan. No sé, ¿tú creí? Who knows, en verdad sí, who knows. Mm-hmm. Bueno, afortunadamente hemos llegado a este punto del programa, yo estoy muy contento, soy Hayama, y usted sabe que yo no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la querida y maravillosa Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Pau? Bien, dentro de todo bien, fue una semana muy rara, tuve todo, así que es como uno de los relax de la semana. Que me toca trabajar mañana igual, pero no importa. Oh, sí. ¿Y este lunes feriado trabaja, Pau? No, decidí que lo voy a procrastinar con todo lo que pueda. Sí, por fin. Bacán. Pero bueno, eso porque el martes parece también trabajo. ¡Ay, no! ¿Qué te parece, Pau? Llegamos a este punto. Yay. Yo nunca pensé que iba a pasar, estoy demasiado sorprendida, la yo verdad. Tampoco, o sea, no, sí. mentira. No, tú tuviste una premonición del sí, futuro. Sí, yo siempre, mira, ya lo comentaba en el programa públicamente, yo siempre supe sí. que íbamos a llegar al 100, lo que yo nunca jamás en mi vida imaginé era que íbamos a llegar al 100 tan rápido. Ah, sí, fue eso. Rápido. Pau, grabamos 100 episodios en 2 años. Oye, sí. La media es un capítulo por semana. No, amiga, hay gente que hace podcasts muy populares y muy exitosos que graban una vez al mes. Bueno, no somos nosotros. Sí, es que son muchos monos chinos. Uy, no, y lo peor de todo es que mucha gente diría, son 100 episodios, han hablado de todo. Pff, hermano, nos queda, pero bueno, miren, yo tengo abierto porque especialmente hoy necesitaba nuestro Excel de Otaku no Shouso. Y bueno, quitando que hay cosas que yo no he decidido aún de qué vamos a hablar, luego tenemos escaleta. Sí, va a decir, hay gente que no se lo imaginaba, nosotros nos planeamos con mucha anticipación porque ustedes supongo que tendrá en consideración de que de repente vemos series que tienen 20, 30, 40, 50 episodios. Sailor Moon tenía 200 episodios. Así, sí, un año que, Sailor Moon. Así que usted se imaginaba que teníamos que hacerlo con el tiempo. Tampoco somos tan bots para la cosa. Así que nos planeamos con mucho tiempo. Por ende, eso. Yo siempre supe que iba a llegar al 100, pero nunca jamás me imaginé que iba a llegar tan rápido. Así que estoy muy contento. Qué increíble. Sí. De verdad. Bacán. Sí, en verdad. Es un caleta de episodios. Como que hay gente que le digo, sí, llevamos 100 episodios. Y la gente es como, ¿cómo? Así nomás. Llevan como 20 años grabando el programa. No, solo 2. Estoy medio ya casi a esta altura, pero 2. Sí, sí, algo así. Sí, yo creo que en agosto serían 2.5, una cuestión así. Más o menos, sí. Así que sí. No, pero nosotros estamos súper contentos. De hecho, aprovechamos nuevamente en agradecer a toda la gente que apoya nuestro humilde proyecto. Yo y la Pau lo hacemos porque como prioridad y por sobre cualquier cosa. Yo y la Pau lo pasamos bien, lo pasamos bacán, lo pasamos la raja haciéndolo. Siempre ha sido lo único que nos importa, así que la gente que se ha unido y ha disfrutado, que ha aprendido también con nosotros, y que de hecho no lo decimos así como si fuéramos profesores de la cosa, sino que yo y la Pau también hemos aprendido mucho en el camino, ambos. Así que para toda esa gente que también lo ha disfrutado desde esa perspectiva, yo y la Pau se lo agradecemos. Sí, de hecho nos llegan hartos comentarios, no solo de gente de Chile, como contándonos su experiencia. Ha sido muy interesante como hablar de eso. Y bueno, en realidad ahora nuestro repertorio como de monos que hemos visto, para mí se ha ampliado caleta solo viendo cosas para el podcast. Uh-huh. Y como que pasé por ese filtro que le comenté al Hayama, que ahora cuando veo cosas como que reviso los directores, reviso los seiyuu, quién estuvo metido, en qué proyectos coinciden, cuál es el estudio, todas esas cosas. ¿A qué periodo pertenece? Qué entretenido. Tal vez no estamos diciendo que sea como la manera más bacán, ¿no? Pero cuando uno está muy metido en esta cosa y ya ves muchas series, te da otro gustito este tipo de experimentar con las series, de verlo desde una perspectiva de autor, que es lo que siempre le hemos querido dar hincapié al programa, porque se siente otra cosa, especialmente cuando, no sé, pues, hemos visto o hemos comentado series con la perspectiva de esto es lo que quiere implicar el creador, por ejemplo. Sí, como que me gusta que nos ha dado el espacio como de tener una conversación como... Porque normalmente tengo la experiencia de cuando hablo con gente, normalmente le tengo que presentar series. Uh-huh. Y cuando uno habla de esto, como que uno habla como de un evento puntual de la historia, qué sé yo, pero que no había tenido esa oportunidad, que ahora aburre por 2 años, como de verlo como obra, así un análisis profundo, y ha sido bacán. Ya hemos pasado súper, súper bien dándole esa perspectiva, así que eso. Y de hecho el tema del día de hoy igual es bacán, porque si lo vemos desde cierta perspectiva, igual es como darle una vuelta a la conversación que tuvimos en el primer episodio. O sea, es como un desglose del primer episodio. Claro, podríamos decirte que esto es una segunda parte del primer episodio, porque nosotros comentamos nuestra experiencia otaku en los años 90... la cosa de cómo entramos al anime, cómo nos introducimos al tema otaku, cuando nos dimos cuenta que no era solo quedar en la tele, que la gente que nos ha escuchado desde el primer episodio se ha dado cuenta que es lo que siempre interrogamos a todos los invitados, porque siempre entretenía hablar de eso. Sí. Sí, porque de hecho hemos encontrado historias súper interesantes, porque gente que llega de manera súper rara. Puede ser desde algo súper personal y hasta fuerte a rato, o puede ser algo muy burdo, pero igual entretenido de conversarlo. Sí, sí. No, y como que rara vez se repiten, así que es bacán que sea algo como tan transversal, como dicen. Sí, sí, sí. Y por eso yo pienso que es una segunda parte de lo que hablamos en el primer episodio, porque, claro, tú te puedes entretener por lo estético. Se puede entender por la trama, por supuesto, que es esencial, por muchas cosas, por la música, que también le hemos dado mucho hincapié a veces. Por el director, por el que escribió, por el que dibujó, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, muy a pesar que obviamente hemos conversado de esto en los episodios, porque siempre tenemos cosas favoritas de esto, la verdad es que el día de hoy es por primera vez le vamos a dar hincapié a un motivo que incluso a mucha gente, mira, en mi caso no sé, ahora lo estaba pensando, lo vamos a conversar ahora con la Pau, va a ser entretenido darle esa vuelta, pero puede ser que hayan personas que incluso hayan entrado en anime prioritariamente por esto nomás. Que, por ejemplo, creo que esto yo lo dije en el primer capítulo, porque todavía no hablamos de esta serie como tal, pero para mí fue súper impactante conocer personajes como Rina Inverse cuando era chica, por ejemplo. Que era este personaje fuerte, nadie la rescataba, le sacaba la chucha a todos. Siendo así, no es de mis personajes favoritos, pero sigue siendo muy importante por esas razones. Porque se compartió como en algo que yo podía aspirar de manera diferente cuando era chica. Sí, sí, le vamos a dar toda esa vuelta. Porque el día de hoy yo y la Pau vamos a conversar sobre el tema del amor y lo llamativo de lo que son los personajes de anime. Obviamente, de la perspectiva pre-2000, pues usted lo tiene claro. Y es más, porque... si no nos vamos a volver locos, hoy nos da el caso el día de hoy porque no tenemos tanto tiempo, a pesar de que ustedes saben que nuestros programas son larguitos. El día de hoy yo y la Pau tomamos la decisión de que vamos a conversar desde esta perspectiva de nuestros personajes favoritos y también personajes no tan favoritos, por cierto, de lo que hemos grabado hasta este punto en Otaku no Shoujo. Sí, o sea, está como de alguna manera limitado a los capítulos que ya hemos grabado. Por suerte, gran parte de mis favoritos ya están los capítulos que hemos grabado. Naisu, no, sí. a mí hay hartas cosas que me faltan todavía, así que sí. igual vamos a conversar un poco de eso, de cosas que se escapan de nuestros 100 episodios, primero porque vamos a hablar un poco de lo introductorio de este tema y va a ser inevitable mencionar algunos personajes que no hemos conversado. Sí. Y también porque al final del programa nosotros vamos a leerlos a ustedes con las cosas que nos enviaron, porque yo y la Pau hicimos la pregunta a la gente que nos escucha de cuáles eran sus personajes de anime favoritos. Así que vamos a estar leyendo a la gente, obviamente salieron un montón de personajes que tampoco hemos mencionado todavía, así que también vamos a tener que verlo por esa perspectiva. Y además queremos comentar que una de las cosas bacanas del programa, y que también a mí me deja muy feliz hasta este punto de lo que hemos hecho, es que han venido muchos invitados. Ha venido mucha gente a participar con nosotros, siempre lo han pasado bien, siempre hemos recibido comentarios positivos, muy a pesar de lo largo que son nuestros episodios, siempre ha sido muy bacán que la mayoría nos diga, no, yo quiero volver a estar con ustedes, bla, bla, bla, así que siempre ha sido muy, muy bacán eso. Y tal igual como lo hicimos anteriormente con otros especiales que hemos hecho acá en el programa, vamos a estar leyendo los personajes favoritos de la gente que ha pasado por el programa. Así es. No todos, pero la mayoría. No, sí, los que también los que. Es que en realidad una pregunta muy difícil la que hicimos. Entonces, como que algunas personas les preguntaron y como que explotaron. Así yo también exploté. Llevo como 2 semanas pensando en esto. Sí, no, sí. Es súper complejo. Yo lo entiendo perfectamente. De hecho, también tengo dudas, por lo menos en un lado. En mi personaje favorito no tengo duda alguna. Pero sí. Pero en otro lo voy a conversar ahí cuando nos toque hablar de lo personal, que va a ser lo primero que vamos a hablar. Pero antes de eso, queremos hacer esta introducción un poco más. ¿Qué tiene que ver con la introducción al anime? El tema de por qué uno se engancha con estos personajes. Yo quería darle la vuelta a nivel introductorio a este episodio de ese lado. ¿Te parece, Pau? Dámosle. Mira, yo lo quiero ponerte de esta manera. Tal vez no puede, va a ser una conversación larga, pero no tiene mucha vuelta que darle, la verdad. Yo estaba haciendo esta introducción diciendo que mucha gente se puede agrupar al fenómeno otaku, al fenómeno del anime y el manga por muchos motivos. Muchos, muchos, muchos. Pero nunca le habíamos dado tanto hincapié a decir, por ejemplo, yo entré a esa serie porque este personaje me cautivó. Y de hecho quiero decir algo, cuando nosotros hicimos este programa y nosotros decidimos hacer esta pregunta, yo quiero dejar en claro, porque hay gente que se confundió un poco y no los culpo porque yo no lo detallé bien, pero nosotros cuando hablamos de engancharse con un personaje o querer un personaje, no estaba hablando netamente como una atracción en erótica o sexual. No vamos a hablar hoy día exclusivamente de nuestras waifu y juzgandos. No. Yo estoy así con las manos en la cara, es como, no, por favor, no. O sea, obviamente vamos a hablar de eso. Así sí, pero no va a ser exclusivo a eso. Claro. O no quiere decir que todos los personajes de los que hablemos nos atraen por eso. Claro. Que se entienda ese tema, no habla netamente así como, no, es que ella era mi polola cuando tenía 14 años, lo vamos a hablar, por supuesto que lo vamos a conversar, pero no era exclusivamente eso. Y yo quiero darle vuelta a este tema. Yo cuando era chico, cuando era muy muy chico, cuando tenía 5, 6, 7 años, obviamente veía monitos por todos lados, pues yo disfrutaba mucho de la animación desde muy niño, siempre la televisión fue parte importante de mi vida. Bueno, soy de una generación que nos crió la televisión. Así brígidamente, si no hubiera sido por la tele, no sería quien soy, weón. Lo tengo claro, no solamente por lo que hay en la tele, sino porque con la tele juega videojuegos también, así que. Y desde esa perspectiva, la tele, yo tuve la suerte que no todo el mundo la tiene, o dependiendo de su generación, pero el anime siempre estuvo conmigo, siempre, pero con la clásica perspectiva que hemos tirado la talla siempre, que es de los monitos chinos. Chivo. En un principio era esto, los famosos monos chinos, estos monos que venían de Asia y que nadie sabía exactamente si eran de Japón o no, y tenía toda esta cosa que habíamos comentado, que a mucha gente era un enganche y es bacán y todo. Pero yo lo que le quiero dar la vuelta es que cuando yo era chico, a pesar de que disfrutaba de anime en ese momento, por ejemplo, yo acá de lo que hemos conversado, hemos hablado de Macross con Robotech, hemos hablado de Candy Candy, hemos hablado de varias series que cuando yo era muy muy chico me gustaban. Yo, por ejemplo, la animación norteamericana, yo la veía para reírme. Por ejemplo, yo cuando era chico me encantaban Looney Tunes. De hecho, no solamente cuando era chico, todavía, cada año que pasa más me gustan los Looney Tunes, me acuerdo así, pero obra maestra. O también veía cosas de superhéroes. por ejemplo, la Liga de la Justicia, salía Superman. Mira, yo quiero decir que antes de volverme super otaku, así como de entrar a toda esta cosa y salir y ver VHS, ir a ciclo y todo eso, creo que mi personaje favorito gringo era Batman. ¿Batman? Sí, y quiero comentar por qué, weón, y que creo que también tiene el enganche con esta introducción que quiero hacer. Es que de todos los superhéroes que habían, porque en la época de los superhéroes, pues, pa, uno admiraba, en general, fuera del espectro japonés, uno admiraba weones con poderes, pues, con cosas que no se podían hacer en la realidad. El más gran ejemplo norteamericano es Superman, pues, todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Y precisamente a mí cuando chico, tal vez yo no lo atribuía porque era muy chico, obviamente no era tan inteligente ni mucho de esa weá, pero cuando era chico me gustaba mucho Batman porque no tenía poderes. Ah, sí, pues eso es... Solo era millonario. Solo era multi mega millonario, cosa que no podía identificarme para nada, pero no tenía poderes, pues el weón lo sufría y para más encima yo igual tuve la suerte que... yo caí justo siendo muy muy niño que entraron las películas de Batman de Tim Burton. Ah, ya. Yeah. Entonces a mí me dio como toda esta perspectiva más humana del personaje. Sí, porque igual, bueno, no he visto mucho de la media que sea anterior a las de Tim Burton. Pero sí recuerdo que tiene esta cuestión del ping pow y esas cosas que es como más quemado. Sí, al menos recuerdo de las series. Lo que pasa es que antes de lo de Tim Burton, acá, siendo chico, ojo, porque va a salir el típico guatón culiado diciendo, no, tú no leíste los cómics, no leíste La Sonrisa de Joker y la wea, no leíste Killing Joke, conchito, madre. No, pues, bueno, si tenía 6 años, pues, bueno. Yo estoy hablando desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, para mí, Batman era o las películas de Tim Burton, o los monitos que dan en la tele, o la serie de los 60. La kitsch, esa mega chistosa con Adam West, pum. Sí, con la ping pong. Sí, pum. Entonces, aquí voy con toda esta introducción de Batman, que yo lo digo de la perspectiva de que era un personaje que a mí me parecía humano. Y ese tema de lo humano tiene que ver mucho con la moralidad del personaje. Y tiene que ver mucho con la construcción como humana de ellos. Y obviamente uno puede pensar, Hayama, ¿realmente pensaba eso cuando tenía 16 años? No. Pero había una atracción frente al hecho de que no eran estos personajes perfectos, po, weón. ¿Me cacháis? O sea, lo encuentro demasiado woke para tener 6 años. Es que me encantaba. Obviamente también tenía que ver con la weá oscurita, porque Batman era como edgy. Cuando volvió a entrar con Tim Burton, se empezó a aparecer más los cómics que estaban saliendo en los 80. Entonces lo encontraba bacán. Lo encontraba muy, muy choro. Lo encontraba así, bacán. Por ejemplo, también otro personaje que me gustaba mucho siendo niño era Tintín. Ah, muy bacán, Tintín. Ah, ¿por qué? Porque Tintín era... Ya, igual era un personaje... algunas personas lo encuentran un poco como muy cuevo en sus aventuras, pero era un personaje que con defecto, y era un cabrón chico. Era joven, Tintín. Era periodista, pero era periodista de 19, 20 años, pues era un cabrón chico, desde esa perspectiva. Entonces, me gustaba. ¿Por qué? Porque era humano. ¿Cachai lo que a dónde voy, pavo, no? Lo encuentro curioso porque siento que normalmente, al menos en mi experiencia o conociendo otras personas, como que uno elige personajes que sean como lo más distantes de la realidad de uno también. O sea, no humanos, sino que sea como la wea más mágica y apoteósica ever, así sí, también. Sí, ¿no? Y está súper bien. Yo lo digo de mi perspectiva, no estoy hablando de lo general, estoy hablando como de mí. O sea, yo lo digo como una como un patrón general que he visto. Como que siento que uno llega a esas conclusiones como de humanidad, como cuando uno es más grande. Pero de chico yo lo encuentro, por ejemplo, que sea la razón que sea como humano versus la idea de que es como, es bacán porque tiene todos estos gadgets, lo encuentro súper interesante. Es que, no sé, a mí siempre, toda la vida, en ese, bueno, no toda la vida, tengo que decir que en ese momento particularmente, la verdad, me gustaba identificarme con los personajes. Me gustaba decir, bueno, obviamente ser Bruce Wayne es como imposible, pero podría decir la perspectiva que tal vez yo podría tener los mismos problemas emocionales que ese personaje. Como sentir los mismos problemas que él. O los mismos problemas que Tintín, por ejemplo, el Capitán Haddock ahí puteando al lado, weón, y el weón así como... ¿Cachai? Como no sé, siempre hubo una cosa que me atraía mucho más estos personajes imperfectos. De hecho, yo... Esto lo creo que lo contaba en el programa, la verdad no me acuerdo. Yo cuando era chico a mí me cargaba He-Man, por ejemplo. Lo odiaba. Oye, yo nunca enganché mucho con porque a pesar de que era tonto y ahueonado cuando era el príncipe, Después se me olvidaba este personaje que era como intocable, ¿cachai? Y lo contaba como a huevonado, no sé, nunca me gustó. De hecho, mi mamá se dio cuenta de eso, siendo muy chico, que le sorprendía que a mí no me gustaba su He-Man por ese tipo de weá, weón. Ella me lo mencionaba así cuando grande, así, cuando salía eso, porque a mi amigo le encantaba, porque weón, decía, tengo el poder y me hago muy ultra musculoso y soy perfecto, weón. ¿Cachai? Pero a mí no, como que siempre. Ese que como tema de la identificación humana me ha llegado. Entonces yo me estaba acordando que si hago la introducción frente al anime, yo dije, ¿quién es exactamente como los primeros personajes de anime que me hicieron sentirme desde la misma perspectiva, desde la perspectiva japonesa? ¿Cachai? Y haciendo memoria, y esto creo que esto lo comentó un poquito en el episodio 1, el primer personaje de anime que yo dije, wow, qué loco, más bacán, yo quiero, no sé si ser como él, curiosamente, pero como decir, oye, qué bacán su historia de vida, era, ¿quién? Haz Corazón Noble de Fuerza G, de Gachaman. Pucha, no he visto Gachaman, ¿cómo porque, agachar? Él, y te lo digo porque era un cabro común y corriente, muy común y corriente, muy setentero, con esas ropas, weón, que dan risa ahora porque es como lo más setentero del universo. Y que tenía todos estos problemas emocionales porque a pesar de que era líder, tenía todo este drama con lo de su papá, weón. Entonces, para mí era como, no sé, como que tenía esa cosa media telenovela que hemos comentado, que era anime, era muy popular acá en Latinoamérica con lo de Candy Candy y todo eso. Pero una perspectiva masculina, porque era obvio, tenía 6 años y era a finales de los 80, entonces tú buscabas así como ese personaje, así como choro. Pero por otro lado, no sé, me llegaba, weón. Me acuerdo que los dos personajes de anime así como bacanes cuando yo era muy muy chico eran Ken, era Asco de Corazón Noble, y también otro personaje que me encantaba por la misma situación, pero era un weón así como con pelo en pecho y esta como masculinidad ochentera de la época, weón, era Tayaka Todoroki, y Tony Bronson de Grand Prix. No cacho nada, pero ya. Porque eras muy joven, Pau. O tal vez te tocó la mala cueva de que no lo viste nomás. Puede ser. Porque Grand Prix era esta serie donde el weón era como terrible choro y era como masculino y la weá. Pero era como esta masculinidad como lo sufría, po, weón. El loco en el fondo estaba dolido el corazón por sus pruebas personales. El weón quería abandonar la carrera, no quería seguir cumpliendo las carreras, pero cuando estaba en el hospital cagado, viene este personaje enmascarado y dijo, no, tienes que seguir adelante, la weá, y lo bueno así como, sí, lo haré. Y toda esta weá que es muy chistosa porque se habla como de esta masculinidad, como tú cachai, como hipermasculinidad, sí, estos weones así como chores, la weá. Pero Tony era terrible brillo, weón, pobre ahí corriendo en el sol, y a favor del viento voy a correr, y la weá llorando, todos los weones, y ¡ay, quiero verlo ahora! ¿Cachai? Grand Prix es una gran serie, yo lo pasé muy bien viéndola, pero ¿cachai que son como esos personajes que no son super héroes, po? No, po, son humanos. Ah, entonces yo quería hacer esa introducción que ya después, pasando el tiempo, conocí otros personajes, pero eso siempre, siempre me atrajo. Y antes de darle el pase a la Pau para que me cuente sobre su perspectiva de este tema, yo me acuerdo que cuando vino Lalo Bechan, que le mando un saludo, Lalo Bechan no pudo participar con las preguntas del día de hoy porque le pasó algo personal muy peca y yo le mando un abracito. Sí, abracito. Sí, abracito a Lalo Be. Yo me acuerdo perfectamente que ya comentaba que una de las cosas de por qué se enganchó con el anime era porque no eran unidimensionales, pues era esta cosa de que los personajes sufrían, los personajes se morían, los personajes le pasaban cosas. Y todo esto, para mí, lo que marcaba la diferencia en el anime con el resto de las cosas norteamericanas que yo veía, haciendo así como un resultado final, así como sumando y mezclando todo, tenía, yo no sabía porque era muy chico, pero después me vine a dar cuenta con los años que lo que me atraía de toda esta situación era como lo moralmente interesante que eran estos personajes, man. No eran estos personajes perfectos que eran, vamos a salvar el mundo con la justicia porque yo soy el bien y yo hago esto y yo derroto al mal y yo me río al final del episodio ja ja ja ja ja con mis amigos. ¿Por qué? Porque yo soy el bien y yo soy perfecto y yo soy bacán. El anime me atraía a un mundo de personajes que eran con los mismos problemas que los míos. Que de hecho eso es una perspectiva de un montón de mujeres que se sumaron a Sailor Moon, porque Usagi era como ella. Oye, mi perspectiva como de chica es muy diferente. No, por supuesto. Estas son cosas que yo las explico con estas palabras porque me vine a dar cuenta con los años. ¿Cachai? Fue como algo subconsciente. En mi caso como que fue cambiando progresivamente, la verdad. Bacán, mejor. Cuéntame. Sí. O sea, cuando chica tenía esta fijación estética, por ejemplo, obvio que iba a preferir siempre al protagonista porque es a quien le pasan las cosas, quien resuelve las cosas, pero también hay un afán completamente estético. Por ejemplo, hay personajes que me gustan solo porque eran bonitos. Sí, claro. De hecho, de hacer esa pregunta, que esto tiene que ver con la época y tiene que ver con la crianza y esto es muy normal. Tú siendo mujer, Pau, ¿no te sentías obligada a estar atraída por estos personajes como femeninos? No en personalidad, sino en lo estético, en lo visual. Es que ese era el tema, porque, por ejemplo, me estaba acordando de casos como más como puntuales, y tengo como tres casos. Que, por ejemplo, yo tenía una amiga que... Bueno, esto ya es como hablar de juzgandos, pero es una cosa que me estuve acordando constantemente durante esto. Que le gustaba mucho Yamato, de Digimon. Ya. 01. Y yo como por un tema de que no quería escoger al mismo, porque era el mismo que encontraba como estéticamente como más bonito, elegí a Tai. Pero después cuando de grande me decía como, pero ¿por qué chucha elegí a un personaje solamente por no elegir el de una amiga? Pero tampoco sé si era estético. Y era como la presión de que me tenía que tener un favorito. Yeah. Eso es lo que me quedó más como, tenía que tener sí un favorito. Después la otra eran personajes que gente me decía que les encantaba. Y eran personajes que a mí me caían como el pico. Y la única razón era porque la encontraban bonitas y eran como este tipo de personaje como idol. Entonces me di cuenta, me carga ese tipo de personaje. Yeah. Eso me di cuenta. Entonces fui como de a poco como cayendo en estas presiones y también como dándome cuenta de que no me gustaba de repente. O también me gustaban cosas como para darle el contrario a la gente. De repente me gustan personajes que a nadie le gustan solo por el hecho para quien decir que no me gusta lo mismo que a todo el mundo. ¿Qué, Jiva? Por supuesto, sí. Está bien, está bien. No era chica además. Después empecé a caer en esta como... Y también siempre me gusta con los personajes como... terrible, muy sufrido y la ya, weá. Pero, ya, yo tengo una pregunta. Yo sabía que te gustaban esos personajes cuando chica. Yo lo sabía. Sí. Porque lo hemos conversado y es muy... Digo. Pero a ti te gustan esos personajes de esa perspectiva, pero... ¿era como una cosa netamente estética o realmente te llegaban al corazón? Lo que pasa es que creo que en ese momento, porque tengo como un hito muy particular en que a mí como que emocionalmente no me llegaban mucho las historias. Entonces muchas veces no entendía porque no podía empatizar con los personajes. Ergo, habían personajes que no me llamaban la atención porque no entendía como... Es al revés al tuyo, como que siento que tú puedes entender muy bien como o en proyectarte como en sus como problemas diarios, por ponerlo, y a mí no me pasaba eso, porque yo lo veía completamente, todavía lo veo en gran manera muy en algunas series completamente ficcional, entonces no tenía por qué pasar por ese proceso emocional. Como que yo veía monos porque era entrete y porque era bacán, entonces yo creo que por eso tampoco me gustaba mucho el shoujo. Porque sí, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, siempre iba como por el seinen, no iba por cosas como shonen, porque las cosas se resuelven por cosas que uno las ve como más obviamente, creo yo. Entonces empecé como a ir por estos personajes, por ejemplo, los personajes que son como más edgy, oscuros, como que siento, ahora lo veo, que era como mucho más forzoso como su sufrimiento. Entonces como que siento que lo podía entender mejor desde afuera. Yo te había hecho esta pregunta desde la perspectiva de que a ti te llegaba de una manera emocional. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque obviamente cuando era adolescente... Mira, yo voy a ser súper sincero, si es que me creo, ¿no? Cosa de ustedes. Pero a mí me gustan siempre los personajes femeninos, dando la perspectiva como como ya más de enamoramiento a un personaje o en lo sexual. Siempre estuvo metido con lo estético y con la personalidad, para mí siempre, toda la vida. Pero era obvio que cuando yo tenía 14 años tenía amigos que era como, ya, ¿quieres la más tetona? Ya, esa, bacán, la raja, la zorra. ¿Quieres la que tiene más poto? Ya, esa, la raja, bacán. ¿Quieres la que se le sale los sostenes en el capítulo? Ya, esa, ese es mi personaje favorito. Amigas y cercanas que era como, no, me gusta ese weón, pero loco, es el mono más tóxico y asqueroso y de mierda que puede que esté en el mundo, no me importa, tiene Torito Face. Lo amo. O sea, he tenido esas conversaciones con amistades que sí le gustan personajes tóxicos, pero mientras sea solo ficción, por ejemplo. Yeah. Obviamente nunca escogerían esas personas en la vida real, o si lo hacen espero que se den cuenta, o no lo hagan, o no sé. Pero como que siento que hay una atracción por ese tipo de struggle, porque uno lo ve de lejos, pero uno no le hace daño, solamente puede verlo. Claro. Y yo empecé a tener como una empatía mayor hacia los personajes cuando creo que crecí mucho más emocionalmente y me pasaron más cosas. Porque hasta cierta edad yo sentía y me preocupaba mucho que no podía entender como los sufrimientos de mis amigos. Me pasaba mucho eso. Y todo esto, sí. Y ojo, que puede parecer que estamos como off topic. No, no, no, no, señores. Todo esto tiene que ver con lo psicológico. Uno termina agradándote de personajes de monos chinos. Sí, pues. O de cualquier cosa de literatura, película, sí, entonces, por ejemplo, ahora me pasa mucho que hay títulos que no me interesan nada porque son como la típica historia de que era como ya no me atrae, como que de hecho ahora me atraen como también como personajes mucho más grises, por ponerlo como lo que dice el Kayama, que quizás no son como perfectos o que probablemente mejoran el camino o empeoran en el camino, como que es muy relativo. Y eso lo hace mucho más interesante. Y bueno, eso tiene como, bueno, en literatura y todo eso existe como una definición para eso. Y por ejemplo, ya hay cosas que las veía cuando chica que yo creo que sería incapaz de verlas ahora también. O como que me aburriría mucho, no les pondría tanta atención. Probablemente. Sí, yo te hacía esta pregunta entonces porque tus primeros personajes que tal vez te cautivaron en la vida tenían más que ver como con lo emocional. Sí, por ejemplo, personajes como edgy, obvios, a mí me encanta, creo que es mi ejemplo como más obvio que tengo ahora, a mí me encantaba Rei por alguna razón, Rei Ayanami. Ya. Y ahora lo veo y no puedo decir que me encanta, solo me da mucha pena. Pena. Mucha pena. Oye, oh, de hecho, pero, disculpa, Pao, que debería haber dicho esto desde el principio y me da mucha paja tirar hasta este punto, pero quiero decir, lo vamos a escribir en Hanagumi, de hecho, que como nosotros vamos a estar hablando de personajes favoritos y de personajes de los 100 episodios, este es un episodio que va a estar forrado de spoilers. Ah, sí, porque no podemos no hablar de ellos. Quiero que quede claro. Sí, antes de... Continúe. Porque creo que todavía no se nos ha escapado nada, creo. No, nada todavía, pero va a pasar, va a futuro, así que adelante, Pau, dale nomás. No, y ahora, por ejemplo, sí, Evangelion, creo que uno de mis personajes favoritos es Asuka, definitivamente. Pero de los Rebuild. Me lo va a hablar porque Evangelion está en la lista el día de hoy porque ya lo conversamos. Sí. Pero, por ejemplo, como que después me da cuenta, porque hay cosas como de Asuka como más adolescente que yo ahora lo veo en perspectiva, era como, sí, había algo de eso en mí cuando chica, nada de Rey, sí, qué chucha, nunca me ha pasado que sea un clon ni que sea como la copia de la mamá de alguien, pero cosas así. Para mí el tema de lo, obviamente estoy diciendo, cuando yo tenía 10, 12 años, yo no dimensionaba esto con estas palabras que estoy diciendo en este episodio. Pero era algo del subconsciente en el contexto de que efectivamente lo que me atraía a mí de los personajes de anime era lo moralmente ambiguos que eran frente al resto de los bonitos que había en la tele. O sea, Japón te entregaba esto, ya sé que hay algunas personas que decir, ay, tú, Hayama, acabaste de decir Batman, ¿no viste la serie animada de Batman? Sí, sí la vi. Pero estoy diciendo de que era como una cosa casi fuera del lugar, era como una excepción a la regla, una de las mejores series gringas de todos los tiempos para mí, ¿cachai? Pero claro, hay excepciones, por supuesto que la hay. Pero en general, a mí lo que me proporcionaban los personajes, particularmente gringos más que europeos, eso sí. Porque igual a mí siempre me han encantado el cómic más europeo más que nada. Me encanta Asterix, por ejemplo, yo amo Asterix con el alma. Pero lo que me entregaba la animación norteamericana eran estos personajes que son como, o son neta y exclusivamente creados para la comedia. Que son maravillosos, son la raja, los amo. Los Looney Tunes, ya dije, a mí en los 90 me encantaba los Simpsons, me encantaba Animaniacs. Parte del encanto de los Simpsons, hablando de, eran porque los personajes eran moralmente como el forro. ¿Cachai? Entonces como que tenía ese tipo de cosas que me atraían. Tenía un poco de este tema como contracultural que hemos hablado mucho en el programa. Pero va desde la perspectiva de que el tema de los personajes era para mí por lo moralmente ambiguos que eran, y especialmente que era algo que no me entregaba casi nada gringo de animación, era el impacto emocional que sufrían los personajes en la serie, man. Y ni siquiera hablo de muertes, que era lo más cuático en general, sino hablo como de este choque de, no sé, a un personaje le pasa algo penca, o hay una revelación de algo penca. Y realmente te sentías mal con ellos. Yo con los personajes gringos en general, no sé, veía a Beavis and Butthead y dos perros tontos y decía jaja. Y después ocurre que con los japoneses, no, porque con los japoneses sentía un montón de sensaciones que no me proporcionaban los otros monitos. Y eso eran los personajes. Chico. Bueno, en mi caso yo pasé por la etapa de lo estético, después de la proyección. Ah, bueno, también, por supuesto, no les voy a mentir de eso que es importante. Chico. También la proyección de. Es que, pucha, como que no puedo evitar conectar esto al hecho de hacer cosplay. Sí, Porque no, no, no, ojo, por ojo, ejemplo, yo te iba a sí. preguntar eso, va, tú tenías esa conexión que yo no tengo, que es el tema del cosplay. Sí, porque yo tengo esa cuestión, bueno, de que yo también como que vivo una regla como bien ambigua, porque por ejemplo yo hago de repente personajes que yo creo que me quedarían bien, más allá de si creo que me gusten tanto, aunque últimamente vivo un YOLO constante, pero también es como que tiene que ver como con un tema de identificación definitivamente, porque bueno, muchos saben que hacer cosplay es súper caro. Entonces, yo siempre tengo esa regla con la gente que es como, ¿para qué vaya a gastar tanta plata y tanto tiempo en una cuestión que no te guste lo suficiente? Tiene que gustarte lo suficiente. Tienes que estar lo suficientemente enamorado, obsesionado, admirado, lo que sea. De repente no sé, y no sabes por qué de repente. Yo tengo personajes que yo dije como, cagué, me encanta y no sé por qué. También me pasa eso. Ah, sí, por Me pasa supuesto. caleta esa cuestión. Bueno, yo tuve un periodo obvio de fijación que lo ha tenido 8.000 gente, que es los personajes de pelo blanco con ojos rojos. Cant, conche tu madre, así. O personajes de pelo blanco en general, era como, ¡ah! Mucho tiempo. Después se me pasó. Sí, no, no, no, eso es obvio, sí. Queremos comentar que cuando nosotros hicimos la pregunta a los invitados sobre este tema, precisamente la justificación fue una de las cosas que más les costó a la gente, precisamente para explicar, porque puede que sea difícil de decirlo, de repente es porque sí, fin, de verdad que no tiene mucha más vuelta que darle, o porque son cosas mucho más profundas también, pues, o de frentón. Yo lo veía, como estaba comentando, siendo yo muy adolescente, especialmente adolescente, que era como, no, porque esa buena es rico, esa buena es rica. Fin. Oh, yo no podría hacer eso. Había mucha gente. O sea, Sí. yo lo comenté en el primer episodio de Sailor Moon. Muchos de mis amigos, su senshi favorita era Júpiter. ¿Y por qué? Porque la que tenía la boobie más grande y cocinada. Okay. Los estoy juzgando en mi mente. Tenían No 14 sé años, quiénes vos, son. Pau. No sé quiénes. También los juzgaría igual. Pero así era la cosa, Yo ¿no? teniendo 14 años también los estaría juzgando con 14 años, siendo 14 años. Pau, sorry, pero con mujeres yo también me conocí exactamente lo Sí. mismo. Era como, ese weón yo lo amaba porque era rico y se acabó. Y era el personaje más horrible de este universo y no me importa, tenía el Dorito Face. Vamos, me lo como. Pasa. O sea, yo nunca funcioné de esa forma, la verdad. Como que tenía que encontrar una razón de. Ah, o también tengo que decir que esto ocurre muchas veces. Ustedes saben que en los años 90 estar metido en el anime como ya de manera pública, decir, me gusta el anime, soy otaku, me encantan los monos chinos son mi vida. Para mucha gente era bullying. Sí. Entonces, mucha gente era un poco outsider de la vida cotidiana acá en Chile, era una persona un poco con corriente un poco más, no sé si antes precisamente, pero que estaba más fuera del lugar de lo que te esperaba de lo normal acá en el país. Por ende, para mucha gente, sus primeros amores de anime o sus primeros personajes que simplemente le atraían, porque estamos insistiendo de que puede ser por los dos lados, eran gustos que estaban dentro de su escapismo. En el contexto de decir, me gusta ese personaje porque es algo que me refleja y yo no lo puedo mostrar en el mundo público porque o me van a huellar o. Que esto también es un poco enfermizo, lo podemos conversar más adelante si quieres, que son personajes que son como ficticios a cagar y perfectos, que la vida real, ay, si buscas esa misma perspectiva, ay, te estáis metiendo en un cacho psicológico un poco cuático, creo yo, pero bueno, sería otra historia. Yo tengo claro que yo, tal vez, yo era así, y mucha gente no lo era, y simplemente buscaba o lo sexual o lo erótico, o también, netamente, lo estético. Era, me gusta ese personaje, lo encuentro bonito, y se acabó, y puede ser una cosa súper infantil o súper juvenil, pero era joven. O sea, yo también conozco casos de, bueno, hay algunas personas que tienen que ver con que de verdad como que es su esposo, fin, y se da mucho en cosplay que te pueda tener la oportunidad de convertirte en alguien que tú quieres ser y que no puedes ser o que Claro. estamos o es imposible ser por razones ficcionales, como no voy a ser un weón que vuela y hace X cuestión, no. Entonces, mucha gente yo conozco que ha tenido como una, creo que lo hablamos quizás lo del capítulo cosplay, pero es como una gran momento de exploración personal de uno mismo. Como que de repente te permite ser algo que no creías y de repente como que sea que en realidad sí podía ser, solo que no lo habías intentado. O todo lo contrario, personajes fallidos que también era muy difícil de encontrar en animación norteamericana, que era como, bueno, yo sé que suena un poco miserable decirlo, pero puta, es como yo mi adolescencia lo pasé pésimo, mi adolescencia fue horrible, no estoy diciendo yo, estoy dando un ejemplo, así como lo pasé pésimo en mi adolescencia y este personaje en este anime era un personaje fallido psicológicamente, yo me sentía identificado con esa persona. Sí, hay muchos personajes que son así, de hecho se da mucho ahora como los protagonistas que uno parten como de esa primicia y que se les da la oportunidad como de redimirse. Claro, muchas veces, que es lo que yo amamos de repente los monos chinos, pero sí, una cosa muy... Es que yo recordaba que hubo una serie hace un tiempo que se trataba de un tipo que le dan como la oportunidad, que no es Tokyo Revengers, de volver como a su vida antes de tomar decisiones grandes. Entonces evitaba como muchas cosas de las que se había arrepentido, le da la oportunidad de hacerlo de nuevo. Y muchos amigos me decían, bueno, por eso la veo, porque me gustaría poder hacer eso. Sí, no, es un tema que le pesa a mucha gente. Sí, es como terapéutico completamente. Entonces era como... Yo siento que ahora nuestra edad se da mucho en ese sentido como un tema como de repente resolver cosas inacabadas o simplemente... A mí, por ejemplo, muchos personajes me gustan porque los admiro mucho. Como que pienso en ellos y es como ellos pueden... Me da felicidad que ellos puedan, por ejemplo, aunque ellos no puedan. Creo, claro, sí, sí, Es que creo que para mucha gente se convierte en un tema el anime... Que mucha gente dice que se cuenta, que se repite en muchos capítulos nuestros invitados que dicen en el momento en que me di cuenta que el anime no era solo para cabros chicos, que toma temas mucho más. Y ahora creo que, bueno, yo pensaba que era una cuestión más contemporánea, que tratara de cosas como psicológicas más como actuales, y ahora viendo como los 100 episodios de los que hemos hablando, la verdad es que no, siempre he hablado esas cosas. Siempre, quizás de otro tono o lo que se permitía socialmente en su década, pero siempre lo he hecho. Sí, siempre lo he hecho. Sí. Y yo quiero dejar en claro que tal vez, es que insisto, mucha gente que es como un mega fan del cómic norteamericano, del cómic, me dice, no, que ya va a estar equivocado porque, no sé, voy a dar un ejemplo muy obvio. Peter Parker tiene el sufrimiento adolescente que tienen muchos personajes de anime. Por dar un ejemplo, ¿cachai? Pero, y es cierto, es real eso. Pero me ocurre que ese Peter Parker que tiene ese sufrimiento, que es notorio, que tú dices, ah, sí, Peter lo pasa mal como yo, por ejemplo, o Peter tiene problemas como los míos, es un Peter del cómic, no de lo que dan en la tele. Yo, después de tener la serie, esa post-Batman, esa Spider-Man, esa clásica de los 90, ya, sí, el one era un poco más así, pero yo no lo notaba, a mí me costaba mucho notar en series norteamericanas que los personajes tuvieran como esta cosa no unidimensional del bien y de la perfección moral. Como que todo para mí era hecho o para decir, niños, cómete la comida, o era comedia. Que funcionaba la raja, pero para mí el anime me entregaba otras cosas que no dimensionaba en lo que daban en las series gringas, que yo después, sí, eso efectivamente quiero repetir para que después no venga ni un buen a sacarme la chucha. Yo sé que en los cómics gringos, en los cómics, en el papelito, ocurre. Pero yo no lo tenía. Es que yo también, mira, yo no he leído ningún cómic, la verdad, americano, ninguno. Pero por conversaciones que he tenido o cosas que rondan internet, yo sé que tratan temas súper cuáticos, pero en animación, creo que lo habré visto... ¿En algunas series contadas así? Sí, súper poco. O también debo decir que lo que también puede ser, bueno, además porque está totalmente pasado a Japón, tal vez esta identificación con los personajes, cuando lo vi en el anime, me hizo semi-familiar con lo que yo había vivido con Star Wars, por ejemplo. ¿Cachai? Pero son cosas que en el anime para mí era un mar, eran cientos de series que tenían eso. Entonces lo encontraba muy bacán, para mí era muy la raja, pues lo disfrutaba a cagar. Entonces por eso quería decir que de repente ese tema de los personajes era demasiado atractivo para mí, bueno, después, además me han salido así como comentarios que son chistosos porque son como inocentones y que ya es como, ya lo puedo entender, bueno. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás con unos amigos nos cagábamos la risa porque tenía un conocido que decía que desde los 4 hasta como los 14 años estaba completamente enamorado de Pitufina. Okay. ¿Cachai? Y es una weá así, claro, y te reís nomás porque es como ya, sí, pero son weá de cabros chicos, pues, ¿cachai? No las puedes controlar. Sí. ¿Cachai? Sí. Entonces, pero en lo que respecta como a la identificación ya más de entrando a la adolescencia, a mí el anime me cubrió todo eso. Es que, bueno, en mi caso yo lo veía de manera súper superficial, entonces, como te decía, como que no, ahora hay muchas series que me llegan más. y ahora hay series que cada vez que las veo me duelen más, pero si yo lo hubiese visto con 14 años, yo decía, ¡qué bonito! No, yo también vi un montón de series así, ojo, pero me llegaban más ese tipo de cosas, la verdad. Tenía amigos que, y amigas, por qué no decirlo, que lo veían nomás por el tema erótico, nomás los monos chinos, pues. Pero a mí me llegan, hay gente que le llega por muchos motivos. También nosotros hemos conversado acá en el programa que también hay gente que le llega la cosa de los personajes siendo muy chicos por la identidad de género, por ejemplo. Ah, sí, pues. Sí, definitivamente. ¿Qué? Porque también es lo que había hablado con el cosplay o el crossplay también. Que siento que mucha gente que conozco como que se ha podido encontrar a ellos mismos así. Entonces lo valoro mucho por eso también. Sí, también está ese lado, que el norteamericano es muy difícil de pillar en esa época. Ahora está forrado, forradísimo, pero en esa época sí. Era complejo porque los gringos, tú cachai, pues tienen todo este tabú judío cristiano encima, entonces era muy difícil. Tú cachai que el anime siempre, toda la vida, desde los 80 hacia adelante, era esta cosa de, ay, mira estos personajes afeminados, lo digo con esas palabras de esa época, los personajes maricones, weón, la wea de los chinos gays, po. Sí, po. No, y aparte la idea de que como vienen con ese estereotipo de que es como para cierto grupo etario que tienen que tratar ciertos temas, como que nunca prueban otras cosas. De hecho me ha tocado mucha gente que simplemente los ve y es como, ah, esa wea, pero como que no se fijan en el contenido, se fijan solamente en la forma o en lo que ellos creen de la forma o en la acción, ¿no? Pues hay gente que ve anime, sí, solamente porque le gustan las peleas y chao. Sí, pues. Pero nosotros estamos hablando hoy día de personajes. Sí. Personajes. Yo creo que por tiempo va a empezar a ver el tema de lo que hemos hablado, ¿no? Sí, ajá. Deberíamos. Sí, no, y esto yo lo quería conversar, si quiero que la gente entienda. Bueno, yo y la Pau, porque entramos, si usted tiene opiniones completamente, diametralmente diferentes a la de nosotros y la quiere conversar, pucha, usted sabe que está Hanagumi o está el Instagram de Otaku no Shoso para que converse con nosotros de eso, nosotros encantados. Lo vamos, o sea, no lo vamos a leer en el programa porque va a pasar otros temas, pero lo vamos a leer, le podemos contestar algunas cosas, yo no tengo ningún problema. Sí. Pero y obviamente cuando terminemos de ver la lista, nos mojamos un poco el potito en decir cuáles son nuestros personajes en general, pues, ¿no es cierto, Pau? Por supuesto. Ya. Sí, yo creo que para eso estamos acá. ¿Vamos? Sí. Vamos. Bueno, nuestro primer episodio maravilloso fue el de Utena, ustedes lo saben. Sí. Una serie espectacular y weá. Cachipún, ¿qué parte? Yo parto. Ok, vamos. Ya, mi personaje favorito es Utena. Ya. Pero igual. Yay. Sí. Bueno, la razón en mi caso, que es el ejemplo que estaba dando hace un rato, que es este personaje, que es muy ideal y tiene este evento en que esa como cristalinidad que tenía se va a la chucha. Porque a mí al principio era como, ya, Utena es buena gente y todo, pero cuando ocurre este evento en particular, a mí me... como que me dejó muy decepcionada, pero lo importante es lo que hace después el personaje. Eso es lo que a mí me interesaba. El camino. Sí, el camino. Porque además tiene como esta predestinación, y hay cosas que son simbólicas que en verdad da un poco lo mismo. Lo que importa es lo que ella hace al final, y lo que le ocurre al final. Sí, el camino en la raja. Yo lo voy a hacer mega corto. Sí. Utena es mi personaje favorito de Utena, LOL, porque básicamente Oscar 2. Ah, ya. Sí, ahora que cacho más de Oscar, digo sí. Era eso, Oscar 2. Yeah. Y dije, mira, era una perspectiva de Oscar, pero más moderna en el momento en que la vi también. Entonces. Para mí fue la raja, encontrar el personaje maravilloso. Yo siempre he estado en un mundo shoyero con mi grupo de amigas, entonces que tuviera esta cosa feminista de decir, no, yo quiero ser el príncipe. Entonces lo encontraba la raja, sumado también, como alguien, hombre, que me gustaba mucho su diseño de personaje, la encuentro muy linda, ella, su pelo en la raja, siempre encontraba bacán en su pelo, el traje en la raja, todo lo que le pasa a la serie es la raja, el camino entero, la sufre como loco. Lo pasa pésimo en muchos sentidos, pero también el recorrido es tan del alma, de su corazón, weón, que yo, puta, la admiro caleta, weón. Un personaje muy bacán. De hecho, debo decir, ahora que estamos... Que creo que no lo hablamos tanto en ese episodio, por cierto. Anti es un personaje que... hay cosas buenas y malas, como que de repente como que le da pienso, pero es un personaje bacán igual. Pero es. Es que a Anti no la puedo culpar tanto, la verdad. De hecho, a mí la que me cae, la que me cae mal de la serie es la Shiori. Ya, sí, Shiori. Sí. La encuentro como el pico, la sí. culiada ya. Y quiero decir algo, nosotros acá cuando preguntamos a la gente, nosotros hablamos como de personajes masculinos, femeninos, femeninos. Bueno, yo al tiro lo digo, weón, y sí, todos. Yo sé que algunos que tienen justificaciones, pero todos los hombres tutenas valen pico, weón. Estoy pensando si hay alguno que valga menos pico. Mira, no me acuerdo. Sorry. Hoy día vamos a tener muchos problemas de memoria porque son tantas series que de repente hay unos nombres que se me van a olvidar. También el único. Yo encuentro que Mickey era sí, decente. Sí, ese iba a decir. Mickey es como... el único decente. Pero la mayoría. Teniendo una hermana. Pero tiene una hermana que vale gallampa, pero sí, bueno. La mayoría son como el pico. Sí. De parte, como que. No, si lo ponemos así, el mejor príncipe de Utena, fin. Sí, de hecho, sí, no, pero no son unos culiados. Obviamente tenía amigas sí. que le gustaba porque lo vuelan andar con las poleras abiertas y la weá y los toritos feos y todo. Yo lo encontraba más absurdo, era como, weón, a nadie le importa que seáis ricos si valéis callampa. Yo lo, sí. lo encontraba como over the top, casi al nivel de Yo-Yo. Ah, solo reiré. Como, así como nivel, como ese como over the top de Yo-Yo, pero Yo-Yero, así al máximo. Para mí todos los personajes masculinos de la serie son como el pico. Me parece. Son horribles, pero Utena es bacán. Y tengo que decir como premio consuelo, weón, que es obviamente una weona y un personaje de mierda, pero me reí mucho en el proceso. Nanami igual me da risa, weón. Es que es tan raro, pero sí. Es que Nanami creo que le da todo el toque a la... A la serie en sí, porque si no sería muy brígida, sería muy deep sin Nanami, creo bueno, yo. Yo sé que hay gente que es como esos capítulos culiados, que la misma weá que discutan algunos con Cabo de Vivo, pero yo estoy completamente en contra de eso, que es como, ¿por qué existen estos capítulos tan ahueonados, tan estúpidos, que no tienen nada que ver con la trama y eliminan o cortan lo deep de la serie? Y es como, amigo, weón, esos capítulos son la zorra, weón, el capítulo donde Nanami se hace vaca, yo lo amo. Es tan absurdo el ese capítulo. El capítulo del Bubble Sheen Spice, cuando le caen los cuatro elefantes surfeando encima, weón. Debo decir que cuando chica sí me molestaba esa cuestión de que no era deep. Ahora de grande yo dijo, gracias, necesito un descanso porque no. Mi alma no lo soporta, raso. Yo solamente, por favor, sálvenme. Yo solamente puedo decir gracias y cujara, weón. eso, de Utena eso, tengo, no sé, quería agregar algo más. No, estoy Dale. Bien. ¿Siguiente? Sí, vamos siguiente. Vamos, Gambaster, nada que decir. Noriko, weón. ¡Noriko! Sí. Que el loco crece tanto, crece demasiado. Crece demasiado y además es un otaku como nosotros. Ya, sí, acepto. Es verdad. Es un otaku como nosotros, weón. Nosotros, yo conversé esa vez sobre esta lectura muy la raja que le da como una doble dimensión a la serie sobre esto del tiempo frente a la negación de Hideaki Anno de que estaba entrando sus 30 años y que sentía que toda la gente que lo rodeaba tenía cabros chicos y en adultos y él seguía metido en la misma mierda de siempre y por eso la serie tiene como esta perspectiva de que Noriko queda chica y el resto de los personajes crecen. Sí, bueno, eso fue... Yo me acuerdo eso siempre. Yo lo miro y en este punto de mi vida en que estoy ahora es como Noriko, eres lo más grande, weón. Sí, estoy de acuerdo. Noriko es muy bacán, weón. Debo decir que en general es como el personaje más recordable porque en el fondo es como la gran esperanza en la historia de toda la trama de Gunbuster. Sí, no, Desta- sí. Destaco a la tipa como Yousama que aparece, pero fuera de eso... Sí, no, si la serie en general, puta, es como la típica división, es como, bueno, Noriko o Kasumi, Kasumi el labio Osama, sí. Sí, eso como, sí. A lo más hay un par de personajes que le gusta a Yunai, porque es como, imagínate, mira, siempre me da risa, porque es como, imagínate Asuka, pero bacán. Sí, es como eso, la verdad, sí. Entonces, ¿qué te gusta? Ya. Yeah. Ah, o sea, no es un mal personaje para nada, en todo caso. Sí, las tres chicas son bacanes, pero Noriko, sí. Bueno, qué grande. Sí, puros dokis a la Noriko. Sí, sí, eso. Porque los sí. masculinos, ¡cachi! No tengo mucho que decir, la verdad. Igual, debo decir que no es un personaje que me encante mucho menos, pero todo lo que pasa con este tipo que le gustaba a Noriko y se muere en la serie, igual es como... O sea, da un giro que no esperaba porque era demasiado empalagoso. Lo hace un poco menos empalagoso, así. Pero hace súper cuático porque es una weá como psicológica, como que la persigue hasta el final, weón. Sí, Sin eso es verdad. siquiera haber sido pareja, la verdad. Era como una pasada de rollo adolescente de ella, pero la llevó a tener esto hasta el final, weón. Y la encuentro así como superhumano. Es verdad. Como que a mí me Bueno. pasaba que hablaba con amigos que de repente, como que yo, o sea, a mí, yo hablando de mi poca empatía en general que he tenido que ir aprendiendo, era como cuático escuchar de gente que contaba de historias de amistades que han estado como por décadas enamorados de una persona que no los pescaba y pasan su vida con otras personas y era como, conche tu madre, qué terrible. Y puede ser súper tóxico, incluso un poco como a nivel de corazón, pero bueno, si la Sí. llevó a eso, bacán. Sí. Noriko, bacán. Sí, eso. ¿Eso? ¿Otra? Eso. Sí. Cowboy Bebop. Hoy acá tengo como favoritos cuando chica, favoritos cuando grande, así. Sí, con Cowboy es muy obvio que ocurre eso. Sí. Dale, Pau. O sea, uno de mis personajes favoritos es Edo. Sí, qué grande. Pero es que no puedo decir que mi favorito es Spike, como que Spike lo entiendo, que eso es lo que me importa. Siento que lo entiendo. Pero ahora de grande, como que. Ay, se me olvidó el nombre de este caballero, ¿cómo se Jet llama? Black. Sí, como que de repente me identifico demasiado con Jet Black, solo quiero estar tranquila, tener comida y poder cuidar a mis plantas, como sí. ¿Sabes qué? Jet Black es mi Sí. personaje favorito de Cowboy Bebop. Ah. ¿Sabes por qué, Pau? Puede ser una ¿Por excusa qué? muy como, ¿eh? Pero siento que es el personaje que le da el balance a todos psicológicamente. Él está ahí para, tal vez de manera indirecta y como si, no sé si con intención, porque bueno, es que esos de esos tipos locos que son como rudos y hablan así, son como choros y dejan la cagada donde van, pero probablemente el personaje con el corazón más grande de todos ellos. Sí, porque en el fondo va aceptando a toda esta gente en su nave, lo hacen pico, pero yo creo que en alguna medida él los considera familia en gran parte. Sí, de hecho, él Sí, los sí. unía como familia. Si él no hubiera Sí, estado ahí po. al medio, esa weá no hubiera pasado jamás, weón. No. Si al final siempre se preocupaba de que funcionara la casa en el fondo. Sí, yo sé que Spike, ¿sabes? Pasa mucho como esto a nivel de género, que es como siendo hombre, mucha gente que se identifica con Spike, o siendo mujer, mucha gente que se identifica por Faith, porque probablemente esa gente la vio siendo muy jóvenes, siendo adolescentes, como de entre 12 a 18 años, y está muy metido en esta cosa como independiente que tienen los dos, como personas. Que la raja siendo Sí. adolescente, lo que estoy la raja a los dos personajes. Pero para mí el tema de Jet es muy bacán, weón. Para mí es mi personaje Sí. favorito, digamos, vivo. Y yo sé que Sí. no sé si es una opinión popular, por eso lo digo. No sé, yo como que yo lo llegué como porque yo hubiese dicho hace tiempo como que si hubiese sido mucho más chica, probablemente hubiese dicho que me gustaba Ed porque era hacker, no sé qué chucha, o hubiese dicho que me gustaba Faye porque es como súper independiente, igual como que se lo estima a todos, no Se los sé. caga a todos, pues, Se los pa. caga a todos, pues, por Así eso. hasta el final. Al final sufre Sí, como loca. pero bueno, al final como que uno la entiende, pero es otro tema ese. Pero sí, yo estoy como siempre entre Edo y Jet también, últimamente. Eso. ¿Otro? Eso. Pasemos. Video que la hay. Ah. Ah. Voy a tener que dar Pucha. mi respuesta. Hombre cis, 14 años, fanático de las cosas que estaba viendo en ese momento, pero obvio que en ese momento a mí era ahí. O sea, yo todavía encuentro ahí bacán. Es la raja ahí, es Sí. bacán ahí. Es bacán. No te, como que. No, y aparte sufre tanto y está. No, es bacán ahí. Yo también concuerdo. También siento que un personaje que va mejorando conforme va avanzando, lo va. Sí, pero al principio la encontraba como medio odiosa, pero Es después era que como, era su no, es papel. bonita. Sí, es bonita. Es muy bonita. Sí, todo es que, mira, nosotros, bueno, la Pau no, creo que no ha leído el manga, ¿no es cierto? No ha leído todavía el No. manga. Nosotros comentamos de que mucha gente que no le gusta lo hace porque cuenta que el manga es demasiado mejor. Ya. Pero yo dije también ese episodio, y lo vuelvo a recalcar, porque no cambió de parecer, que el final de los OVAs de Videogirai es la raja. A mí me gusta caleta. Sí. Ah, entonces No ahí sé, lo también. conversamos caleta y era como sí, yo creo, opino que sí. Entonces ahí como que se refleja un poco ese tema. Para mí, ahí es bacán, como que le viene a salvar la vida a Yota un poco. Sí. Eso. Eso, sí también. Siguiente. Oh, siguiente. Vamos, weón. Yo, bueno, Otaku no video, la serie que puso el nombre a nuestro programa. Sí. Yo tengo un take un poco raro, precisamente porque creo que como todos los personajes son otakus clásicos, es un poco, o sea, te podéis sentir identificados con ellos, obvio, así como en el gusto sí. de la wea. Pero igual son unos personajes como muy over the top. ¿Cachai? Sí. Como que son muy locos. Y como pensándolo bien, dije, ay, qué difícil elegir un personaje favorito en video, o sea, en otaku no video. Pero después de haberlo meditado, yo creo que mi personaje favorito es Mai. No sé si te acordáis de ella. Era la otra chica otaku. Era la que llegaba después y que la ayudaba y empezaba a dibujar con ellos. Aunque habían quebrado porque habían perdido toda la plata y le empezaba a hacer este personaje nuevo. Ah, verdad. Ah, que ella se quedaba con ellos. En la noche, media. Dibujando. Sí. Pues yo la verdad como que no me acordaba mucho de ella, solo pensaba como yo te aculeo, es todo lo que pensaba. Sí, bueno, es que... No, mira, yo ¿sabes qué? Yo tengo... Mira, no sé, esta es mi opinión, no puedo debatir. Pero ¿sabes cuál es el personaje que más detesto tan uno video? ¿Cuál? La polola, la ex polola después. Ah, sí. Te entiendo esa toda esa parte donde al final se rechazan entre ellos porque él cambia su vida. ¿Cachai? Uh-huh. Esa sí. Weá la entiendo perfectamente después que se haya metido con el otro weón. Era como... Es que bueno, esa cuestión es como un gag de la trama, sí, pues, también. Es un chiste. Y entonces era como... Sí. Ah, pero era muy horrible la weá. Sí, no. Chao. Chao, eso. Eso, no, sí. Un video. Sí. ¿Otro? Otro. Este es complejo. Ranma y medio. Mira, una de las gracias que tiene Ranma, y que precisamente por eso comentaba que me gustaba tanto, es que Rumiko Takahashi tiene ese ton de que todos los personajes son unos conches o madres. Todos. Uh-huh. Sí. Sí, señor. Kasumi también, porque si bien está hacia Ara en su vida y es como tranquilidad y belleza y vamos a darle el tecito y es muy querida, es para darle un abracito, muy bonita, muy bacán, igual es querible, pero está cagada el mate igual que todo. Yo insisto, ¿cómo podéis ser así con esa gente alrededor tuyo? No está bien esa weá. No está para nada bien. Bueno, Rumiko Takahashi es conocida porque todos sus personajes son un hijo de puta. Todos. Qué bueno, yo me persino acá, ojalá nunca... Bueno, no debería porque empieza en los 90, pero el anime ya es 2000, así que me importa una raja. Sí, eso incluye Inuyasha, weón. Yo estaba avanzando en Inuyasha. Ajá, se somaron, conche tu madre. Aquí me van a venir a matar, te van a conseguir tu dirección y te van a pegar. Me van a ir a sacar la mierda, lo sé. No podéis decir eso, el amo bonito. Sí, lo siento, chicas. I'm sorry. Bueno, yo quiero decir que esta es la gracia, Rumiko, por eso me encanta. Todos sus personajes están cagados del mate. Y desde esa perspectiva, yo lo dije en ese episodio y lo vuelvo a repetir, que el personaje femenino favorito de Ranma es Ukiyo. Ukiyo es bacán. Ukiyo es bacán. Creo que sí. Es la que está menos loca de todos. Junto con Kasumi. Estoy pensándolo y sí, probablemente es la que está menos loca. O sea, está loca. Pero la que menos. Está menos loca. Sí. Ah, a mí me gustaba, la cortaba bacán, me gustaba su diseño, me encantaba andar con la espátula gigante haciendo okonomiyaki. La encontraba un poco más decente que el resto, no sé, como que la otra, es que por ejemplo Champu era como el excesivo de la otra excesiva, ¿cachai? Era como... Ay, no. Horrible, es muy bonita ella, todo lo que queráis, por supuesto, pero... De hecho, yo quiero decir que en mi adolescencia, entre mi grupo masculino, el 90% amaban a Champu porque era bonita y tenía boobies y era como ¡ñe! Y andaba en pelota sí. En la serie y todo, ¿cachai? Como que era una cuestión muy adolescente y está bien. Bueno, si le asumamos para más encima de ese mítico legendario OVA, es como, ¿cachai? Brígido. Pero para mí siempre fue un Kyo, siempre me gustó Kyo, la encontraba en la raja. Sí. Está bien. Y personaje masculino... Puta, están todos tan cagados que al final voy a tomar dos opciones que son de guatón culiado fan de Ranma, la verdad. Porque siempre las discusiones como o Ranma, o Ryoga, o Kuno, pero para mí todos están, son unos hijos de puta, todos, sí, Ryoga también, güey. Bueno, sí. Todos son hijos de puta en Ranma. Y eso es bacán, sí, eso, por eso me reía la serie, por eso me encantaba, por eso me cagaba la risa, porque todos eran unos hijos de puta. No, porque aparte sientes que las cosas malas que le pasan es con Filo, porque son unos desgraciados, ¿qué tanto? Sí, entonces al final como que dije, ¿quiénes son los personajes masculinos que puedo sacar así como salvar y decir, podría ir a conversar con ellos, a tomarme así una Coca-Cola y conversar así en la tarde? Son El Dr. Tofu y Pantimedias Taro. ¡Pantimedias Taro! Si el Dr. Tofu está bien. Sí, el Dr. Tofu, sí. Igual tenía esa locura de que veía a Kazumi y se volvía loco. Bailaba con el esqueleto y todo. Pero Betty. Eso es piola, está bien. Sí, esa era piolita, pero el Dr. Tofu era buena onda, era el doctor de la familia Tendo, los cuidaba, hacía este triángulo, que era curioso, esa, porque no era un triángulo amoroso, era un triángulo de envidia de hermanas. Así, pues, si a todas les gustaba en alguna medida. O sea, no, o sea, a Navi no estaba ni ahí, porque tú cachas con Navi. Pero, sí. Pero Kazumi no le gustaba al Dr. Tofu, Dr. Tofu está enamorada de Kazumi, y Akane está enamorada del Dr. Tofu. Sí, pues. Pero bueno, es que ese, también lo de Akane igual se va explicando de que era como una cuestión como media de cabra chica de Akane. Sí, pues, es más, si bien obviamente nunca nadie evoluciona en la serie culiada, weón, podría decir que cuando ella se da cuenta de que no hay nada que hacer, porque hay un capítulo de Ranma donde ella se da cuenta de que ya no tiene nada que hacer con respecto con el Dr. Tofu, porque ella asimila de que está enamorada de Kazumi y no hay nada que hacer, con que se acabó. Ese es uno de los pocos momentos de maduración de Akane en la serie, uno de los pocos. Es que, bueno, eso es como gran parte del chiste de Ranma, que como que todo se mantiene como en su status quo, como de serie, y nada cambia, po. Si ya habíamos hablado de esto, de que avanza por cientos de episodios y no pasa nada. Sí, pero la diferencia es que por último te reí, lo va a hacer la raja, ¿no? Como cierta serie. Yo, la verdad, es lo que puedo rescatar. ¿Tú, Pau? Estaba pensando y solo puedo decir que odio a Hakusai. Ya, tú lo odias. ¿Sabes qué? Yo sabía que íbamos a hablar de esto, porque yo sé que tú lo odias. Sí, lo odio. Es un personaje completamente detestable. Completamente detestable. Yo me acuerdo cuando estuvimos con Chibi, decía que le daba mucha risa ese capítulo de los OVAs, cuando al final se encontraba como con Satán, con el demonio, y al final Japosai era peor que el demonio, man. Como que era ese nivel de horrible viejo culiao. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un hot take, weón. Ay, ya. Yo tengo un hot take. Yo creo que hay algo peor que Japosai, weón. Igual, y creo que lo comenté cuando decimos, pero no le di el hincapié que merece, weón. Y ahora como que hablamos de personaje, yo creo que mis personajes más odiados son como, mira, ¿cómo decirlo? Bueno, uno de ellos sí es un conche su madre, el otro no tanto, el otro es un personaje que incluso a ratos puede parecer una persona buena. Pero si lo analizas desde esta perspectiva, son, con mayúscula, con cursiva, con negrita, unos conche de su madre. Por sobre Hakusai, que son Son y Gemma, weón. Ah, sí. Porque si tú lo piensas desde esa perspectiva, todo es culpa de ellos. Sí, pues, es verdad. Porque ellos son los que prometieron toda esta weá y le metieron a todos en el tete, pues. Sí, es verdad. Yo sé que Gemma es mucho más culiada que Son. Por último, Son intenta ser un buen padre y toda la weá. Pero está metido en esta weá. No, vamos a obligar a que nuestra hija se case y la weá. Somos unos culiados, weón. Sí, es verdad. Para mí son los... Son, o sea, a mí son me cae piola. De hecho, cuando se transformaba, está como Yoma, cuando la lengua va afuera y lo asustaba, todo lo cortaba a la baja. Me encantaba esa buena Ranma. De hecho, era como, yo decía, el papá, no, pero haces todas esas cuestiones. Entonces fue como, no es normal, caballero. Sí, pero si lo pensáis así, seriamente, ahí como adulto ahora, llegando a esta perspectiva de mi vida, Son y Gemma son peor que jamás. Ahí son unos culiados, güey. En ese sentido... Sí, en realidad... Ay, no sé, en dado el caso los odio a los tres. Pero lo odio a los tres, por supuesto. Yo a Hakusai no lo odio porque a mí viene a ser un culiao y le sacan la concha de su madre y yo lo paso la raja como le sacan la chucha al viejo, así que... Por último. Eso, ese es mi super hot take. Los personajes más horribles de Ranma son Son y Gemma, güey. Ya, lo acepto. Eso, no sé si quieres agregar algo más, Pau. Yo voy a decir, no tengo personaje favorito de Ranma, quizás alguno estéticamente, pero solo podría decir que no me gustan ciertos personajes por sobre otros. O sea, todos me gustan menos o más, una cuestión. Claro. O sea, me disgustan más o menos, una cosa así. En mayor y menor intensidad. Sí. Una cosa así. ¿Eso? ¿Vamos a otro? Eso. Vamos. ¡Vamos a otro! ¡Escaflones! ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué complicado! ¡Qué complejo! A mí me complica. Sí. Yo me acuerdo que cuando hablamos de esto, yo comenté que en mi época de adolescencia, mi grupo de amigas estaban con esta weá de que eran Team Van o Team Allen. Y a mí ninguno de los dos me agradaba mucho, la verdad. Al final, es que era como, ¿qué preferí? ¿El caro chico que mucha gente considera que nunca maduró la serie? Yo creo que sí maduró. Yo pienso que sí, pero hay gente que lo debate. Sí. O el guachito rico que parece buena persona, pero tenía la mansa cagada en su vida privada. Yo prefiero al cabro chico. Yo creo que me cae un poco mejor Van. Es que, bueno, sí. Aquí estamos con mega spoiler porque los dos hicimos esta advertencia. Bueno, cuando yo me entero de que Allen tenía cabro chico, fue como, ah, ok. No, voy más encima de la manera más trucha ever, pum. No, sí, es muy cuestionable. A mí no me gusta ninguno de los dos personajes, pero siempre te voy a quedar con uno medio con Van. Ya. Yeah. Como personaje favorito masculino. Y Hitomi es simpática, pero es como muy... hola, estoy en un isekai. Pero igual es bacán. Dentro de esa perspectiva es muy bacán. Uh-huh. Pero no sé por qué da la impresión de que va a querer tocar el tema de Landau. Comenta lo que quieras, de lo que sea, de estos personajes con tus favoritos. O sea, el problema que tenemos con Dylan Dugue es que tiene todo este cambio que tiene que ver con el problema que tuvieron de producción de la serie. Sí, que partamos por eso. Entonces como medio injusto lo encuentro. Y después está esta versión de Dylan Dugue que es de la película. Yo honestamente prefiero el final para él de la película. Claro, el final. Sí, al final. Porque todo lo que le ocurre como durante la serie es, si bien el personaje me llama mucho la atención y todo, me da mucha pena. También un personaje que lo encuentro muy triste, todo lo que le tiene que pasar. Para mí era un personaje, mira, yo lo voy a dejar de esta manera. Era, y lo dije en el podcast, en ese capítulo, era un personaje absolutamente la raja, hasta que tiene ese choque emocional, que se le mueren los compañeros y toda esa weá, y ahí para adelante el personaje se lo cagan, weá. Es que era, yo creo que podría haber seguido así, pero bueno, lo de los compañeros yo no sé cómo lo puede haber manejado, porque dado el caso siempre tuvo esta cuestión como super over the top con sus emociones. Uh-huh. Entonces era como, si alguna vez sale algo así, no sé qué le va a quedar, como que yo creo que de alguna forma u otra llevaba como a este momento psicosis y que iba a morir de manera miserable. O sea, es que lo que pasa es que yo no estoy en contra del momento. A lo que me refiero es que llegaron a ese punto y nosotros lo conversamos y hasta yo tiré la talla, que se nota demasiado que este corte de presupuesto, que tuvieron que cortar episodios y todo eso, como que llegaron a un momento en que dijeron, uy, parece que se nos olvidó hacer el final de Dylan Dugue. Sí, bo, y fue pésimo, bo. Entonces era como, ay, no. ¿Sí, es que me complico. Sí, ¿por qué? Porque cuando en la época que yo vi a Scaflone, que lo digo que fue antes que la daban acá en TVN, era por lejos el personaje más conversado de la serie. Es que el más complejo probablemente la serie también. Yo recuerdo que Max estuvo con nosotros en el capítulo de Star, decía que era un personaje que lo ama. Sí. Así. Sí. Es que es tan complicado, como que, bueno, tiene todo este tema de identificación de género y todo. Medio raro al final, pero sí. O sea, pero no importa, la cosa es que existe. Eso es lo que importa de Landon. Sí, eso es lo que importa. Pero por otra parte tenéis toda esta cuestión como que no es muy justa con el personaje. Entonces lo encuentro como duro de juzgar también. Yo siento que se la farrearon un poco. Sí. No, y por otra parte como que en general casi todos los hombres de la serie como que tienen algo, como que sea la chucha. Sí. Bueno, lamentablemente si yo tuviera que optar entre todos mis personajes favoritos, probablemente Hitomi. No es una gran opción, pero voy a ser sincero. ¿El tuyo, Pau? Estaba pensando de nuevo que habíamos hablado de estas gemelas gato que había. Ah, verdad, las gemelas igual son varios personajes. Sí, además que pasan, no pasan como el pico al final. Sí. Como que Hitomi es bacán porque aprende caleta y todo, pero es como, bueno, eres la protagonista. Como que... Dame eso por último. No sé, igual podría no haber ocurrido. Así que igual sí, pues. Bacán. Porque el último episodio, lo que dice al final Hitomi es bacán. Sí, en realidad no tengo así como cariño incondicional a nadie en Escaflones, no. Sorry. Como lo digo, es una buena historia, eso. Y de repente la buena historia no tiene... Sí. Tiene personajes nuevos que les pasan cosas. Pero eso, no, bueno, eso. Quería decir que no tengo ningún personaje favorito al máximo. Pero Hitomi es piola, Hitomi es simpático. Sí. Sí. Y me quedo con Van dentro de la huevona. Sí, bueno, protagonista de... ¿Siguiente? Siguiente. Ah, Record of Love Wars. Yo quiero comentar que en ese momento, esto es una cosa netamente adolescente mía, completamente adolescente. Esto no tiene como mucha justificación así como de adulto. Pero yo comenté en esa oportunidad, y yo lo vuelvo a recalcar, que mi personaje favorito del protagonista es Parm. Pero era netamente por una identificación de que era como... en ciertas situaciones yo hubiera hecho lo mismo. Solamente basado en eso. No, no encuentro un personaje así. ¡Ay, oh, qué bacán! El weón en la zorra, no. Era como que en ese momento yo decía, yo hubiera hecho eso. ¿Cachai? Como en ese sentido. Pero más allá de eso, no mucho, porque tú cachai de que Dilith se roba el show en esa serie. Sí. Sí, Dilith es, yo la encuentro cool, medio odiosa, pero cool. Sí. Era chistoso, era como. Particularmente a mi amiga le gustaba Dilith, pero a mi amigo le gustaba más la otra elfa esa, la Ah, sí, sexy. las Darks. La Dark Simo, Sí. era como la Black Moon de Dilith. Sí. Ah, pero Dilith es un personaje inolvidable, de hecho está más viva que nunca. Hace poco salió un juego de Chivo. Dilith en De y hecho, vi al todo. Nico jugándolo y el juego era súper bonito. Súper bonito. Sí, un personaje bien inolvidable. Y quiero decir que mi personaje. Pero sabéis que si tuviera que elegir tal vez un personaje como que me llega un poquito al corazón y que es súper cliché, ¿eh? Era Gim, era el viejito, el enano del grupo. Porque, ¿te acordáis que moría y todo? Ay, no. Lo enterraban y le dejaban su hacha y le ponían flores y en la aventura. Y en el último episodio pasaban por él y le dejaban de nuevo flores. Bueno, que eso era como lo que más me llegó. Yo era chico, pues, bueno, entonces era como. Era una cosa que, bueno, yo comenté que la Pavo dejaba bien en claro que esta es una serie que la encontró piola nomás. Tiraba como que esto no le había llegado porque ella es como de otra generación de fantasía medieval. Sí. Ajá. De hecho, Pero. yo iba a decir que era como que no tengo, como podría decir, como estéticamente, pero todo lo otro es una serie que me costó caleta verla también. Sí, nosotros lo dejamos en claro en ese episodio y la Paul lo repetió y lo respeto completamente. Pero me pasó que Jim era como esa muerte, un poco como lo que, no sé, había visto como unos Obi-Wan, ¿cachai? Como ese tipo de weas, como que le encontraba muy bacán en esa época. Todavía me llegaba esas muertes heroicas de personaje, porque lo encontraba, no era original, pero lo encontraba choro en mi yo de 13 años. Entonces, por eso siempre me acuerdo de ese personaje, el viejito. Me llega más eso de que, no sé por qué, una weá, pero me llega más cuando lo vuelven a ver al. Lo van a volver a ver a la tumba, o no sé. Como que no se olvidan de él en el camino, no es como una excusa, sino la vuelven a decirle eres bacán, ¿cachai? O sea, weá, como que Chivo. hay muchas series que es como, hoy falleció el weón, que en paz descanse, no lo vuelven a mencionar nunca más. Chivo, eso pasa caleta. Ah, en cambio aquí O no, pues. revive mágicamente. Aquí cambio aquí no, pues lo recuerdan siempre. Hasta el fin de la serie, hasta que termina el último segundo, entonces te lo cortaba así como la zorra. Sí, me parece una buena razón, la verdad. Pero Dilith se roba el chupa a todo el mundo. Sí. Ahora que jugué un poco más de rol desde la última vez que se habló de esta serie, Oh. sí, estuve jugando una mesa. Saludos, Héctor. De hecho, nos culparon de ser la mesa más política en la que hemos estado. Wow. Sí, pero ahora que lo veo como en perspectiva de haber jugado un poco más de rol entre medio, creo que debería verla de nuevo solo por eso, probablemente. ¿Sabes? Puedes identificar cosas que antes no cachaste. Sí, porque, por ejemplo, no sé, me pasó que estoy jugando con un rogue y como que me pasó mi primer crítico y todas esas cuestiones y es muy entretenido en ese aspecto, entonces era como, sí, igual sí. Ah, porque todo eso que tú viviste, así escribieron los dos. Sí, pues por eso me está acordando de eso, que una mesa de una partida de D&D. ¿Es de D&D? Sí, Sí. sí. Entonces, como que ahí me estaba pensando, quizás ahora sí me llegue más, O sea, bueno, probablemente. para que después no haya gente a corregirme, sí, después salió el juego de lobos, pero cuando lo crearon era de Dungeons and Dragons. Sí. Era de AD, de Advanced Dungeons and Dragons, pero bueno, era de Dungeons and Dragons. Sí. Pero eso, así Dale. que eso. ¿Siguiente? Siguiente. Ay, ay, ay, aquí las meso, las manitos. No, ya. Yeah. Señores y señores, Hunter, Hunter, que va más encima, nosotros lo vamos a conversar por cosas como psicología, weón, de la experiencia no entera, weón, de la primera serie. Bueno, es de estas series que puedo hablar durante una hora sin callarme, entonces no sé, porque ya lo hicimos antes. Pero ¿sabéis que no me acuerdo? Hablamos de nuestros personajes favoritos del capítulo de Hunter, no me De acuerdo. manera muy, muy, muy de pasada, creo. Dale, pa'. Tírate al agua. No, por favor, no, aparte tú. Mira, ah, bueno, pero mira, lo voy a hacer simple. Yo lo comenté en este, mira, no sé si lo comenté en ese momento, tal vez dije, ah, no, ya me acuerdo qué perspectiva fue. Lo dije muy así como indirectamente. Había dado un ejemplo y yo le dije a Pau, bueno, ahora entiendes por qué Gon es mi personaje favorito. Eso, no me acuerdo con qué ejemplo había sido, pero claro, ahí lo había No, mencionado. yo tampoco me acuerdo. Mira, lo voy a decir de esta perspectiva. Desde la serie 99 hasta el río Dan, que es lo que hablamos nosotros y que le dimos el perdonazo porque terminaba en marzo del 2001. Ya, Gon es mi personaje favorito. Masculino. Ya. Mira, te voy a dar el orden. Te voy a dar el orden, voy a bajar el potito. Es Gon, Leorio, Killua, Kurapika. Ya. Esa es mi elección. Ajá. Mi personaje femenino favorito es Canary. Ay, sí, sí lo habíamos hablado de eso. Eso sí me acuerdo que me hablado de Canary. Bueno, eso sí, banco completamente todo el sufrimiento de Mito-san. Sí, definitivamente. Me lo banco al máximo, pero mi personaje femenino favorito es Canary. Uh-huh. Ajá. Y ese orden. Y me puedo bajar el potito que decirte que esa es mi perspectiva pre-2000 o de la primera temporada, déjame ver eso. Pero si tuviera que sumar todo Hunter, y no lo voy a mencionar así con realmente bacán el porqué, porque si no es spoiler, porque no, ahí sí que no estaba arrojando el agua de algo que no hemos hablado. Pero voy a decir al tiro de que si tuviera que decir de Hunter en general, de lo que llevamos hasta este punto, conche tu madre, mi personaje favorito por lejos, el masculino o femenino me da lo mismo, pero por lejos de Hunter es Netero, conche tu madre. Ah, weón, conche tu madre. Netero es lo máximo, weón. Yo tendría un cuadro ahí acá en mi casa de Netero, weón. Haciendo un corazón con las manos. Sí, sí. Lo tendría acá en mi living, weón. Eso, eso. Te lo vamos a hacer. Dale, Pau. Te lo hago. Mira. Bueno. Te vas a poner en problema el tiro. En vez de que me digan tu favorito, tírate a la agüita con el orden de los protagonistas, de mayor a menor. Leorio. Vamos. Killua, Gon, Kurapika. ¿Bacán? No, es que Kurapika, bueno, esto es como raro, porque al principio era mi juzgando, tenía como cuadros en mis cajones con fotos de Kurapika. No me sorprende para absolutamente nada, ya. Pero ese era el juzgando de chica, y ahora de grande es como, weón, este gallo no puede continuar con su vida, por favor. Que alguien haga algo por él, por favor. Mira, a mí, yo lo comenté en ese programa, lo vuelvo a repetir. Yo cuando era joven, yo odiaba a Kurapika, me caía con el pico. Porque siempre me han cargado esos personajes masculinos, guachitos ricos, que son perfección absoluta al 100%. A mí me caía mal por eso al principio, y después me empezó a caer bien cuando empezó a cachar cómo valían sus motivaciones. Claro, es que a eso me refiero cuando yo era chico. Sí. O sea, no era chico. Tan chico, tenía 17, 18 años. No era casi adulto ya, pero... Yo en octavo básico. Sí, pero a lo que voy con el tema de Kurapika es que en un principio, sin saber todavía el trasfondo de background del personaje, así como del que lo había pasado bien y todo, yo lo odiaba porque para mí era, sobre todo en la parte del río Dan, lo odiaba, porque sí tenía una justificación, es cierto, pero lo odiaba porque era como, no, este weón va a salir detrás mío en 2,35 segundos y tiraré la cadena y morirá, y pasaba. Lo odiaba, weón, lo odiaba porque para mí era carnada bait Fuyoshi. Ah, chucha. Ay, yo peleé tanto con eso cuando chica, ahora como que me un poco lo mismo, pero cuando chica... No, mira, te voy a decir ahora, esa era mi perspectiva de esa época. Ahora yo lo encuentro piola, yo encuentro que sus motivos eran válidos. Uh-huh. El weón dejó todo por ser así. Chipo. Lo abandonó todo por ser ese weón perfecto, entonces lo entendía. Pero para mí era Fuyoshi bait en esa época, lo sentía que era como... Que me dijeras que te gustaba Kurapika porque era así como, la weá era como casi lo mismo como que, no sé, como me dijeras que te gustaban las minas porque tenías las tetas grandes, weón. O sea, era como, no sé, lo cortaba así como cero explicación real. Era como, me gusta porque es perfecto. Pero eso no tiene nada que ver con ser Fuyoshi. Como que no, hay un montón de Fuyoshi que le gustan así como, no, es que es perfecto y no hay discusión. Pero ser Fuyoshi es que el chipea, yo pensé que iba a decir porque tenía chat al fanfiction de Leorio con Kurapika. O sea, eso es una sumatoria, si es que lo hace... Bueno, un efecto secundario puede pasar, pero no es obligatorio. Ahora estoy diciendo que es lo que yo sentía en esa época. Ahora no pienso lo mismo. Y bueno, si quieres que lo justifique con, es porque con lo amo. Yo sería así. Yo sería así en un chonen. Sería un pendejo agüeonado feliz. Leorio porque el papá de con, fin, se acabó, no hay discusión. Killua también me caía mal, pero con el tiempo me di cuenta que era un cabro chico bacán. Sí, un cabro chico, bacán. Sí. ¿Y eso? ¿Y tu orden lo quieres justificar? Leorio porque es el weón que... Porque mira, voy a partir al revés. Voy a partir de por qué Kurapika pasó a ser del juzgando, a pasar de ser de los cuatro, que ya lo dije, que era un gallo que se quedó pegado en la cuestión. Como que de verdad me da mucha pena que no vaya... Como tú decís, lo abandonó todo y es eso nomás. No es nada más con su vida. Es una maldición. Sí, pues. Y por otra parte, bueno, Gon, el tema que tengo es que si bien es bacán, tiene esta cuestión como de su inocencia y como que en realidad no juzga a nadie, como que después empecé a tener como este tema con cierto patrón de protagonistas shonen de que están todos medio desquiciados. Ya lo creo. Sí. Era como que de verdad es como que hay un límite moral que se sobrepasa solo por el hecho del poder de repente. Uh-huh. O de las cosas que, bueno, por algo es hijo de su padre, de su otro padre. Y Killua, porque para mí crece demasiado durante la historia, demasiado como su desarrollo de ser, como tiene esta experiencia de mundo y va cambiando, y él como que va auto... Es que no solo basta con que cambie, sino que él es muy consciente de la realidad, cómo la va como digiriendo otra forma. Y superando. Y superándola también, porque tiene muchos traumas que son instaurados por figuras como superiores a él, porque él no le debería tener miedo a nada. Pero dado el caso, está como, es un cabro chico con traumas, con una familia que lo quiere hacer pico porque es así como funciona en ello, y que se escape todo eso, yo lo encuentro bacán. Y además como que tiene este encuentro con una amistad real. Además. Sí, bueno, que se tienen más lejos en la cantidad de yaoi de Gon y Killua que hay actualmente, juegan. Va a ser una carretilla entera llena de... De hecho, a mí me sorprendió cómo revivió hace unos años, pero sin que estuviera en emisión el anime. Como que no entiendo cómo pasó. Y era como, bueno... Crecieron con la serie, se hicieron adultos y dijeron, vamos a seguir, vamos. O adultos. No, yo encuentro bien tu lista. Yo quiero dejar en claro de que no odio a ninguno de los cuatro. Solamente digo que los cuatro son la raja y la orden es de lo que me llega a mí. ¿Y personaje femenino, Pau? Ah, pero no dije lo de Leorio, me falta eso. Ah, perdón, no sé. Sí. Leorio es porque de alguna manera es el gallo como más poderoso de los cuatro sin tener ningún poder, por ponerlo. Es como la persona más humana y más entre los cuatro, y como también es como un poco como Jet. Es como la persona que tiene como más corazón entre el balance. Medio. Sí. Y el papá de Gon. Y el papá de Gon, bueno, se acabó. Sí. No, y aparte como que él tenía una meta que era súper como lo habla, incluso le da como un poco de vergüenza decirla y todo, yo lo veo ahora y era como una persona muy muy respetable, como que sería alguien que yo si lo tuviera amigo y saber que sería amigo mío para siempre, así. Sí. Sí. Personaje femenino. A mí me gusta mucho Bisque. Sí, es bacán, sí. Y lo digo solamente por como su ambición y todo, yo lo encuentro en la raja, como que es de esos personajes que no le debe nada a nadie. Y eso lo encuentro bacán. Y me caía bien Hanzo también. Hanzo era bacán también. Hanzo era piola. Hanzo era piola. Era como el personaje más piola de Tom Hanzo. Era como un buen pana, de pana, sí. Sí, eso. Eso sí, un pana. Un bro. Sí, de pana. Un bro, sí. Porque de hecho a las hormigas como que fuera de algunos personajes no puedo estar como realmente enojada de ellas. Sí. Muchas siempre salto después de, pero perdón, sí, que no puedo evitarlo. Dejémoslo ahí nomás. El otro que me gustaba mucho era el del primer examen. Uh-huh. Él era como muy relax, me caía bien ese caballero. Sí, bueno, por tiempo debo pasar, el Hunter es mi shonen favorito, así que era obvio que íbamos a hablar caleta de esto, pero sí. Pero eso, ahí queda claro. ¿Vamos al siguiente? Uh-huh. Sí. Bueno, Anden Serdoba Niño Jime. ¿Sabes cuál es mi personaje favorito, Pau? Fritz. Ay, sí. ¡Marina! El proto Flounder. Se lo pasa como el pico hasta el último momento. Sí, la tiene. Sufre mucho por cuidar a esta niña. Y tira shurikens. ¿Verdad que tiraba shurikens? Se echaba unos pulpos, ¿te acordás? Y los rompía. Bueno, esa pelea era muy cuática. qué wea. Si hay gente que le importa una mierda, los spoilers no está escuchando igual, por favor vea esa película, es maravillosa. Sí, es muy buena. Y la voz de Marina es muy especial. Sí. ¿Ves? ¿Cuál es tu personaje favorito? Uy, también es como una historia que digo como es una buena historia. Pero si lo ponemos así, creo que Fritz gana también, pero lo voy a dejar como en neutro, la verdad. Sí. Marina igual, obvio, es la sirenita, así que... Sí, vos. Sí, sí, eso. Bueno, Fritz la lleva. Sí, Fritz es bacán. Sí, y su sello era bacán también. ¿Te acuerdas que contaba esa historia de que con la plata que ganaba el sello había abierto un hospital para gente discapacitada? Ay, verdad, está esa historia, sí, sí. Sí, eso, la lleva esa señora. Que en paz descanse. ¡Marina! ¡Marina! ¿Eso, otro? Vamos. ¡Pon poco! ¡Ah, qué difícil está! Yo no la tengo tan difícil. Yo te digo el tiro que mi personaje favorito ha contado. Ay, no. El choro, el revolucionario. Y sabéis que esa era su mayor gracia. Era un personaje con caleta de defectos. Ah, sí, pues. Muchos Es que todos defectos. los personajes, un poco creo que eran todos como con sus cosas también. Pero bueno, de hecho al final el one muere, ¿te acordáis? Ah, verdad, que Gontas es, bueno, era como el Cuando pelea con los más. humanos. Sí, pues era como súper como Era antes del radical, cliché. po. Sí, po. Ah, igual es como ese concepto como dice Tadahata, como del personaje radical de izquierda, así como, ¡ay, la weá! Ah, Sí. sí. Es mi personaje favorito, weón. Yo más que decir que es mi favorito, los que más me dan pena eran estos que se van en el barco. Sí, pues con el viejito, con los que. Sí. Bueno, y estos caballeros que también que morían en la pelea, o algo así. Sí. Un momento Como que me quedo inolvidable. un poco con eso, más que decir que un favorito, pero ese momento es como muy, me da mucho, y el, bueno, también, bueno, eso, Sí, sí. sí. En la película La Zorra solo la defendimos a morir, hay gente que le tira caca y la encuentro increíble. Es demasiado buena. Como que yo sí creo que si la viera ahora lloraría caleta, así. Sí, no, yo cuando la vi sufrí harto viéndola, así que eso. ¿Siguiente? Siguiente. Siguiente. Initial D. Initial D. Dale tú, Pau. A mí me cae muy bien el papá, pero no diría que es mi personaje favorito. Digamos de que era como el weón que sabía que todo a dónde iba a caer al final. Sí. Pero bueno, ya habíamos hablado de que el prota como que ya no nos llamaba tanto la atención porque era un weón como demasiado ideal para su cuestión. O sea, igual era chistoso que fuera así, weón, Sí, pero. bom. Pero no, Takumi era como. Ya, sí, piola. Entonces era como, uy. Y ahora como que la pienso, no tengo como un recuerdo tan claro de todos los personajes Yo tampoco, le puedo mencionar honestamente. uno, a ver qué opináis. No sé, mira, es que, como le estaba diciendo, yo no tengo ninguna conexión muy grande con Takumi, weón. Igual el weón es bacán. Es como ya choro, hace la weá, si no se da ni cuenta, porque es como tan talentoso naturalmente con la weá, que es como, uy, sí, está con la cara de aburrido ahí, haciendo drifting, weón. Pero sí, hay gente que le gusta, etcétera, bla, bla, bla. Ya, para mí es un personaje así, ok, nomás. En general, de hecho, yo me acuerdo que al que le gusta harto a la gente está que edgy, es que entas, son como todos estos weones más edgy, más choro. Pero hay que no sé si es un personaje, no sé si es una elección impopular, no tengo idea, pero si hago memoria, creo que el personaje, no sé si la palabra favorito le cae encima, pero es mi personaje más memorable para mí. Era Koichiro Iketani, bueno. Era el amigo este que lo acompañaba y que al final, ¿y sabéis por qué comentó todo esto? Él estaba en Speedstars, el equipo de ellos. Y ese capítulo que tenía como todo ese tema romántico con Mako, Ah, y sí. ese momento donde al final él se arrepiente y llega tarde y ella ya se fue. Es un capítulo, pero Ese cap la. es muy bueno ese El capítulo, capítulo es la sí. raja, porque normalmente son esos clichés que al final se encuentran al último momento y sabrás, la weá. Y no, el weón es como, no, la mina no me pesca. No, weón, si te pescan, anda a verla. Y efectivamente Mako la había esperado y se demoró y no llegó y ella se fue y cagó para siempre, cagó. Para Sí, porque siempre. vos te dirigió. Bueno, y me da mucha pena por él. Es como una mala decisión, pero una mala decisión humana. Bueno. Son errores de la Chivo, vida. no le puede pasar en la vida, sí, esa cuestión. No, eso es verdad, esa es muy memorable. Yo estaba pensando, el Silvia, así se llama el personaje, Sí. Silvia, y luego, no, el auto. El auto es el que se llama. Sí, sí. Sí, ese, no sé, siempre me acuerdo de ese personaje porque es como, ojo, amigo. Sí, un abracito para él. Sí, no era bueno ese capítulo. Porque Mako y su amiga, no me acuerdo cómo se llamaba la amiga, eran las dos mujeres protagonistas de la primera temporada y de la segunda, entonces, porque la que le gustaba, ni siquiera le gustaba a Takumi, era un este personaje tan meh, weón. Ah, esa cabra que salía con gente por plata y todas esas cuestiones, Natsuki sí. era se llama, sí. Creo que sí. Pero no sé, siempre la conté meh, weón. Sí, como que no tenía nada en particular, como que era como el primer romance que podría haber tenido cualquier persona, la verdad. Sí, es una cosa así, como un poco soso, pero está bien, ¿no? O sea, no estoy pidiendo más, era como parte de. Pero creo Sí. que sí, si tuve que elegir un personaje de pre-2000 de Initial D, creo que Koichiro es mi favorito. Sí. ¿Algo más que decir, Sí. Pau? Y así me gustan los autos, sí, pero no son personajes. Los autos son súper protagonistas de la serie, así que está bien. Debo decir, me gustan los autos. Bueno, que siempre me acordaba de que habíamos hablado esta cuestión de que eran terribles flights los Mitsubishi Lancer, y se me quedaba pensando, y era como, en realidad el auto prota es la raja, como que están como tomable a huevo, que era como la guala raja. Son esos autos que hubo un momento que no costaban nada y ahora son carísimos. Sí. Así que era como el otro día, creo que hace tiempo que hablábamos de cuando nos habíamos encontrado con gente que tenía el auto. Sí. Pero eso. ¿Eso? ¿Otro? Sí, vamos. Vamos con otro. ¡Oh, Mario Kart Crisis! ¡Ah! Yo lo dije en claro, yo creo que no sorpresa para nadie. Es Pris, bueno, mi personaje favorito. Sí. Same. Pris. Pris la lleva. Yo comenté en ese episodio que para mí además tiene un impacto muy profundo en mi vida porque fue mi primer personaje femenino que era como, ¡oh, la guala raja! Sí, es que aparte es demasiado badass. O que me di cuenta de que como personaje femenino era así de bacán. Antes había visto personajes femeninos bacanes, pero esa fue la primera vez que fue como, ¡ah, oh, porque sí! Yo comenté en ese episodio que era antes de Sailor Moon. Ah, sí, pues verdad. Entonces sí, a mí, honestamente, yo lo comenté y lo he dejado en claro. Para mí, cuando pienso como en personajes femeninos bacanes de los 90 que me revelaron toda esta cosa accidentalmente feminista, porque nosotros comentábamos de que estaban hechas como al fanservice y toda esa weá, pero al final de cuentas le cayó muy encima a muchas mujeres, weón. Son las Night Saber, weón, por sobre las Senshi. Sí. Que aparte como que no son Magical Girls tampoco, como que tienen una temática completamente diferente también. Pris era chora. Po. Sí, no, es terrible chora, eso es bacán. Es lo importante, sí. Pris. Yo comenté eso así, que cuando yo era chico a mí me gustaba Nene. Sí, me acuerdo que habías comentado eso. Cuando era chico me fue como la primera cosa cercana a una waifu en mi vida. Pero no lo era, la cortaba bacana, la cortaba bonita, la cortaba así, ¡ay, qué bacán! Pero después con Sailor Moon me dio la cosa. Pero ya con los años, ya ha pasado ya para mis 18 para arriba, no, dice, no, en realidad, honestamente, Pris era la más bacán. Sí, Pris es la más bacán. Qué bueno. Pero es lo mismo, entonces. Sí. Muy bien. No sé si quieres comentar algo más de eso. No, como que me entró una confusión con otra cuestión en la que era, así que no paso. Ahí nomás, sí. Ya, y los hombres de la serie son callan, pero el león es el único buen decente, pero... Ajá, sí. Bueno, Casa Fantasma Mikami, todo un elenco de personajes, está buena onda. Sí. Ya, mira, la historia es súper corta por descarte o Kino. Sí, es que no queda otra, es lo que hay. Mira, la gracia, el humor de Mikami es muy similar al tema de Rumiko Takahashi, todos los personajes son unos conches, su madre. Solo que creo que Mikami, como que incluso a ratos avanza un escalón más arriba que en Ranma, bueno. Es que no, aparte... Es que pasa que en Ranma creo que a veces pasan cosas porque son idiotas. Pero ella es calculada y eso lo hace terrible. Sí, mira, lo que pasa, pasa lo siguiente. Yo me acuerdo, por eso le quería dar vuelta a este tema, que la Pau comentó en ese episodio que Mikami había sido tu primer nick de internet. Sí. Y yo lo sé, lo tengo claro. No sé si lo conversamos tan a fondo en ese momento, que han pasado mucho tiempo, pero hay algunas mujeres de esa época, me acuerdo perfectamente, que admiraban a Reiko Mikami, porque la encontraban independiente, chora, hacía la guay que quería, se pasaba por la raja a todo el mundo, andaba con ropa sexy, era bacán, y si alguien le decía algo, le daba una patada en la raja a los buenos. Entonces como que la encontraban así como admirable, de cierta manera. Pero una culiada también. Sí, una culiada. Es una buena. No, y más encima, por ejemplo, si lo pensé en otros problemas, como Yokoshima se merecía que abusaran de él. No tengo. Ni siquiera puedo decir sorry, como que no me importa. ¿Sí? Ahí abriste la caja Pandora, unos personajes más conversados de la historia a nivel 90 acá en Chile. Tatao Yokoshima. No quiero hablar de él, no gastar tiempo en él. Es un culiado, man. Tiene como uno o dos momentos buenos en la serie, pero el resto es. Es una hueonada. ¿Qué le hicieron a hueonada a propósito, por cierto? Es como... Es que esa, por favor, que la gente lo entienda. Yo realmente pienso que se le escapa un poco. Puede ser que la representación visual sea chocante en el año 2022 para gente joven y digan, este es el producto de su época. No, el creador de Mikami lo hizo para que la gente dijera, oh, el conche su madre penca. ¿Cachai? Yeah. Realmente la gente se le olvida eso. Me parece. El weón es penca porque el weón, el mangaka de Mikami, no me acuerdo ahora cómo se llama, pido disculpas, lo hizo penca. Era como, voy a ser un mono penca. Me encanta esa decisión. Me lo comentaba en entrevista y todo. Po. Ese weón bebe mucho del humor de Rumiko Takahashi, entonces el weón sabe a lo que iba. Me gusta esa decisión tan consciente. Mira, voy a tener. Mira, haciendo así, pensando así, como seriamente. Por descarte, Okinu. Y de cierta perspectiva, y porque tiene un capítulo muy bacán y muy inolvidable, tal vez María. ¿Cuál era María? El robot. Sí, Doctor K. Ah, sí, María. Es que María no tiene culpa de nada. María no tiene nunca un robot, así que. Sí. Eso. Pero creo que Okinu se queda en mi corazón. Y si usted dice, no, más bacán María, bacán, de Torrea. Sí, Doctor Caos, sí, ahora me acuerdo. Qué chistoso como que con eso funciona. Yo solamente puedo decir a todos los buenos que tienen avatar de Yokochiba, amigo, preocúpese. Nunca voy a hablar contigo. Nunca voy a hablar con una persona que tenga de avatar a Yokoshima, nunca. Hay caleta todavía. Y Yokochiba, mira, hay una wea que es innegable. El buen es un inolvidable. Para bien o para mal. Sí, terrible. Como que como un buen penca, Yokoshima. Así. Hay gente que lo ama, ¿eh? Y pero lo aman no porque se identifican con su personalidad y dicen voy a hacer lo mismo, no, es precisamente porque el güey es tan ahueonado que se cagan de la risa con él, es como me cago en la risa y él le da el jugo de la comedia de la serie, por eso lo amo. ¿Cachai? Pero como personaje es un culiado. A mí debo decir que hay ciertas cosas que todavía me dan risa porque le sacan la chucha a él, güey. Como que me da risa esa weá de que el güey lo pasa pésimo la serie. ¿Cachai? Se lo merece. Ah, pero claro, se lo merece, ¿cachai? Yo por eso lo disfruto, yo no tengo mucho problema por eso. Pero si ustedes, esas personas, porque no llegaron, por cierto, comentarios de eso, lo vamos a leer más tarde, de que es como, no, es un personaje funable del 2021 que sabe nada de él, bueno, está bien. Sí, por eso yo digo, como todo lo que le pasa, está bien que le saquen la chucha, está bien que le peguen. Y los chiquichines igual me gustan. Los chiquichines. Ah, verdad, sí, son peores las chiquichines. Tampoco no tienen culpa de nada los chiquichines. Los chiquichines. Sí, los chiquichines también. Eso. Ya. ¿Otro? Otro, vamos. Macro, tú y yo, remémberlo. Ah. Te doy el pase a ti, Pau. Pelotazo. Lo hablamos, yo soy Team Lisa. Yo igual. Sí. Sí. Mira, voy a hacer un comentario así que me pueden venir a pegar a la calle, ¿eh? Pero si eres Team Lee Min May, tenés más de 30 años, preocúpate, weón. Solo decir sí, no voy a dar explicación, sí. Es una cabra chica, weón. Pero yo pensaba que el Team Lee Min May es Team como de apoyar su... Como que idol. Que sea su canon, po. Que sea que ella se quede con Hikaru, yo asumía eso también. Sí, po. Eso. No sé, para mí... Ella canta bonito, es una gran idol, pero como persona era muy desagradable para mí. De siempre, desde que era cabro chico la encontraba desagradable. Bueno. No, yo siempre fui Team Lisa forever and ever. Odioso. Misa. Sí. Siempre. Y hombre, no tengo nada que decir Roy Fokker, porque se llama Roy Fokker, el huevón más bacán del mundo. Roy Fokker es bacán. Era, a diferencia de Hikaru... Era alguien que estaba completamente con las patas puestas en lo que estaba metido. El weón sabía lo que hacía. El weón estaba un convencido de lo que estaba metido. Porque el problema de Hikaru es que era muy caro chico. Chico. Y que era parte de la gracia y el encanto de Macros. No solamente de Remember Love, sino de la serie de televisión de Robotech. Era el encanto, que los dos eran inmaduros y te identificáis con ellos siendo caro chico. Lo tengo claro. Nosotros dejamos en claro de que yo comenté esa oportunidad, que ahora he leído lectura de algunas personas que dicen, no, si en realidad la verdad, el hot take real es que Macro siempre valió callampa porque era una serie para cabros chicos y de una serie más cursi que la chucha. Me encanta que sea una serie así adolescente cursi, me encanta, weón. Lo disfruté caleta por eso y lo pasé bien y todavía lo paso bien por eso porque en su momento lo disfruté, weón, ¿cachai? Pero son cabros chicos, top. Sí, en verdad sí. No, Roy Fokker es bacán. Mm. Porque estamos hablando solo de la película, además, así que no puedo hablar de eso. No, es que cosas. Además, igual, Do Remember Love tiene caleta de la serie, entonces. Sí, bueno, yo soy Roy Fokker masculino, Misa Haya hace. Sí, femenina. Más femenina, sí. Sí. ¿Tú igual? Es que estaba pensando que. Pero el problema es que no me ha hablado de Macros como serie, entonces, como que no lo puedo mencionar mucho. No, me gustaba Claudia en Robotech. Claudia es bacán, a mí me gustaba mucho Mirilla, me sí, gustaba Mirilla. mucho Max también. Mirilla, creo que si no fuera porque es la película, yo elegiría Mirilla. Dale. Sí, eso. ¿Algún día hablaremos de Macro? Sí, sí, no sé, sí, tiene que pasar eso. Yes, así que eso, ¿otro? Sí, no vale. ¡Dragon Half! Yo la hago corta acá. La femenina, obvio que es Mink. Mink la lleva, es lo máximo. Me cagaba la risa. Era mi ídola de la comedia cuando era chico, en la contra de la raja. Y hombre, ¿qué decir? Pues Dick Saucer. ¡Ah! ¡Qué hueón más chistoso, weón! Ah, yo. Hoy me gusta mucho la mala, entre Vena. Comillas. Sí. Me da mucha risa. Sí, es bacán, Ben igual. Es bacán, sí. Ben igual. Pero Mick era, yo era, sí. Team, yo era Team Mick, pero Ben era bacán. A mí me gustó mucho Ben. Además que me encantaba ese, que el sufrimiento, como que el drama, todo tenía que ver con el hecho de que era como un pudding. Sí, vos, que era como, bueno, sí, vos, si era como, no puedo verme así. ¡Qué vergüenza! Yeah. Qué grande, Dragon Half. Yo sé que una serie súper abandonada actualmente, pero puta que lo pasé bien. Es muy chistosa, deberían darle una oportunidad. Son tres episodios, sí, Lolcock. Sí, sí, sí. ¿Sí, eso? Eso es lo malo también. Sí, eso es lo malo, sí, la abandonar. Sí. Eso. Eso, hoy, Perfect Blue. Ah, oh, pero es muy difícil esto. ¿Sabes qué? Yo la tengo clara, weón. Para mí es recorto, weón. Ni siquiera sé si es impopular, la verdad. No sé, weón, creo yo, pero para mí es Rumi, weón. ¿Cuál era Rey? La mala, weón. Ah, ya. Es que es muy complejo el personaje. Mima, obviamente, siempre. ¿Todo el mundo se acuerda de Mima? Obvio. Sí, po. Y cuando tú hablas de personajes favoritos, probablemente el 90% de la gente va a decir Mima porque la pasa como el pico, tiene toda esta weá que es muy explicable de como adolescente, bla, bla. Pero Rumi es un personaje de Hitchcock, weón. Y es muy bacán, weón. Es muy bacán como lo psicológico, todo lo que sufre, todo lo que pasa. Sí, eso sí. Pucha, es que a mí como la historia es tan terrible, por ponerlo, como que no me dan ganas de decir que tengo un favorito. O sea, el personaje más memorable, dejémoslo en eso. Sí. Mira, que darle la vuelta chistosa a tú que estás metiendo en el cosplay, Pau. Ya. Yo lo veo de lo memorable desde esta perspectiva. Tú vas al mundo del cosplay, ves a la gente que está haciendo cosas de Perfect Blue y está la típica así con el traje rojo y con la cara sangrando y con los guantes así haciendo la pose. Y la gente se acerca y dice, ¡qué bonito el cosplay de Mima! No, no es de Mima. No es Mima. Sí. Yo lo dejo así de claro. Sí, es verdad. O sea, la gente dice que está haciendo cosplay de Perfect Blue nomás, normalmente. ¿Te cachai lo que voy o no? Sí, po, es verdad eso. Ah, ya. Para mí es el personaje más memorable. Eso es mi más bacán. Sí. Lo que pasa es una cosa muy japonesa también, esa wea del mundo de la idol, entonces como muy cuático lo que le ocurre, pero para mí la mala malosa es inolvidable. No, sí, es interesante. Porque lo único que le queda a uno es como cachar y después uno hace como el recuento hacia atrás. Y vais viendo sus reacciones como, oh, en realidad ella esto y lo otro y así. Sí, eso. Dale, ¿siguiente? Sí, siguiente. Uy, este es complejísimo, Tenchi Muyo. Ah, igual, creo que Ryoko es bacán dentro de todo. Salió ganando. Como que, sí. Porque dentro de todo tiene su corazón y toda la cuestión, como que no me puedo enojar con ella. Bueno, además, bueno, yo no sé si te llegó eso, porque lo hablamos de la perspectiva de Ananda. Tú dijiste, sí, lo entiendo perfectamente, lo apoyo, pero yo no sé si te llegó como ese lado medio feminista que le llegó tanto a Ananda con el personaje. No, definitivamente no, en ya, mi caso. Okay. No. Porque ella, tu caché, que vaya es como, bueno, sí, soy quien soy gracias a ella, entonces pues, se lo pregunta. Sí, no, mi caso tiene que ver con que son como... Estaba pensando como mi mejor como comparación es Reese de Malcolm. Sí, conche mi madre, ya, ok. No, está bien. Oye, yo lo dije en el episodio, mi personaje favorito también, Washu. Sí, no, pero yo me quedo con Ryoko. Dale, yo me quedo con Guachú y tengo que decir que nosotros conversamos de la película, la segunda, bueno, que en realidad de segunda no es, la tercera, y si tuviera que sumarlo con eso, porque lo conversamos y tenemos un episodio dedicado, si tuviera que sumarlo a eso, mi personaje masculino favorito es Tenchi. Es que buena gente, Tenchi. No, y al final todo lo que le ocurre hasta el último momento, yo me sentí mal por él, wey, no sé, bueno. No quiero, o sea, estamos full spoiler el día de hoy, pero esa película es muy bacán, wey. Es cuática la película, demasiado buena. Es lo mejor de Tenchimuyo, sorry, Gloria. Sí. Yo crecí con los OVAs, no una serie de televisión, yo lo comenté en su momento. Y aún así, a pesar de todo el amor y todo lo importante fue para mí los OVAs de Tenchimuyo, porque yo comenté que fue el primer VHS de algo que no daba en la tele que vi, de anime. Uh-huh. Aún así, la película para mí es por lejos el mejor producto de Tenchimuyo. Entonces, si sumo a eso, de lo que ya hemos hablado, mi personaje más curioso favorito es Tenchimuyo. Me acuerdo que alguien decía eso de los harem, que decía como, por último, en muchos harem, por último el gallo es buena gente, en algunos, no en todos. Y yo creo que en este se da que Tenchi le daba hogar a todas estas gallas que son terribles, raras, y son todas un problema. Son terribles, Barça. También. Bueno, eso. Sí, Washu es mi personaje femenino favorito, que es como yo la pregunta que siempre me ¿cuál es tu waifu de Tenchi? Muy bueno, Washu. Sí. Eso, siguiente. Eso. Sí, siguiente. Alita, ángel de combate. Gali, Alita. Sí, ¿sabes Alita. ¿Sabes qué? Quería darle una vuelta a esto. Yo opinaría lo mismo si no fuera porque yo me acuerdo que cuando grabamos ese episodio me comentaste mucho que te había llamado poderosamente la atención este personaje de Loba, que es Shiren. Ah, Shiren. Es que, weón, es muy triste, pero no diría que es mi personaje favorito. Ya. Pero sí me llama mucho la atención lo de Shiren. Y después ustedes me dijeron que no existía. Claro, es una invención de Loba. Sí, pero bueno. Que le pasa como el pico de la película. Sí. Una Loba. Sí. Alita. Pero si no, sí, Alita. Pero no, Shiren me llama mucho la atención y como que puedo llegar como a pensar mucho en ella, pero no significa que sea mi personaje favorito. Sé que creo que esto es también hot take, pero obviamente es mi opinión muy personal. Tú caché de que Alita salió al show, pues obvio. Ah, sí, pues. Sí. Es obvio que sí, pues. Es obvio. Uno por nada tiene la película de Robert Rodríguez, que la conversamos, por cierto. Sí. Pues ahí que de esos OVAs, y tiene que ver por la edad que lo vi yo, el mundo anime que estaba viendo muy tirado a los shoujo, y por mi identificación como hombre. En ese momento, Yugo para mí fue inolvidable. Yo lo hablé en ese episodio. ¿Yugo? Era el cabro que estaba enamorado. Ah, sí, sí, sí. O es que, bueno, todo lo que le pasa después, como... Mí, yo cuando pienso en los OVAs, debo aceptarte que soy uno de los pocos seres humanos en este planeta que el primero que se viene a la mente es Yugo, que es de Alita, weón. Es que la historia es palpico. Es mi personaje favorito de Alita. Lo entiendo. Lo entiendo. Alita es la raja, es la zorra, sí. Más su personaje, inolvidable el OVA, el manga es la raja también, aunque se puede ser una bola un poco extraña, pero en general es bacán, pero no sé, bueno, lo que termina todo, que puede ser muy, a esta altura del partido es súper genérico para mucha gente, pero lo que pasó y la weá a mí me caga, bueno. Yo casi lloro la primera vez que lo vi, bueno. Es que es muy triste. Es muy terrible. Yo siempre, por mí, son las imágenes así como de sufrimiento adolescente cuando. De lo que me encantaba los monos chinos, pues, ahora que hablamos de esta weá de los traumas emocionales, porque cuando le metían lo que le había quedado de sus partes, lo ponían en un globo para que flotara, para que llegara arriba, que era lo que siempre quería. Ay, sí. No, sí, esa parte es. No. Siempre pienso en Yugo cuando pienso en Alita, weón. Tiene todo el sentido. Es que es un personaje que la construye finalmente. Sí, bueno. Sí, a lo que es después, sí. Tal vez no terminan juntos ni nada, pero era como, weón, palpico. Eso, quería comentarlo. Siempre, sí. Siempre me llega a Yugo, siempre así en el corazón. Me parece, sí. ¿Algo más? Eso. Dale. Ninja Scroll, weón, Yubei, fuck yeah. Conche tu madre, qué grande Yubei. Sí. Es que aparte tiene ese final bacán y todo. El tatara abuelo de Spike. Sí. Exacto. Bueno. Dale tú, Pablo. No sé si quieres convencer, pero para mí Yubei es jufando de la vida. O sea, está Yubei, pero siempre me quedo pensando, pero es por más que nada porque ocurren muchas películas de este director que... estos personajes femeninos que siempre los tienen que rescatar a pesar de ser bacanes. Kawaii. Entonces es como que no puedo dejar de pensar en la coprotagonista. Kagero. En todo el caso, sí, en Kagero por ese caso. Yo sé que mucha gente le tira la caga a Kawajiri de esta weá que es medio, medio misógino para su weá, así como que las minas están para puro calentar y que están en pelota todo el rato y que las violan y las hacen cagar y salen las tetas todo el rato y la weá. Y es cierto, es real. Es muy real, pero yo curiosamente comenté esta wea super cursi en ese episodio de que para mí Yubei y Kagero son una de mis parejas favoritas de los 90 de anime, porque de verdad lo sufrí, weón. De verdad lo pasé mal con ellos viendo lo que pasó, weón. Es que es súper trágico y al final como que lo mismo que tú decías, que se iba pero siempre llevándola. Entonces como que da para, pero también siento que... bueno, ahí tiene que ver como, bueno, sabiendo un poco más sobre las Kunichi, como que siempre tienen un destino súper triste porque tienen como esta diferencia física que no la podéis superar, la verdad. No, bueno, desde de si la hablamos, de hecho la tengo que mencionar más adelante, de Kamui no Ken. Sí, que la, tiene una, un patrón súper similar. Sí, bueno, para mí yo veo juzgando la vida, weón. Y weón, Daquan, el viejo maestro, es un conche su madre, weón. Odio ese personaje culiado. Sí. Yo creo que hay demasiados personajes odiables de esta película, sí, la verdad. Sí, qué bueno, también esa parte como de la pega de Kawajiri. Uh-huh. Ah, pero Yubei para mí era lo más grande. Bueno, para mí los personajes noventeros yo era como, yeah. Y lo más chistoso de todo es que, claro, era porque era choro y peleaba, dejaba la cagada, las peleas de Ninjas Crosson. Una de arte, pues, weón. Sí, sí. Son increíbles. Pero curiosamente todo el mundo se acuerda de Yubei por ser como este macho, así como voy a sacarle la chispa a todo y la masculinidad y todo. Y yo, además de eso, me acuerdo de esta relación que es súper cursi, pero me llegó cuando chico. A ver, está bien, ¿qué le pasará? Al final, cuando sale ahí. Yo ya comenté, a mí los últimos 30 segundos de la película me vuelven loco, weón. Es que es bacán, esa escena es muy buena. Cuando se va con la espada y sí, tiene el cintillo de Kagero atrás, oh, conchetumare, el primer día, weón, casi quise, weón, quise darle vuelta a la mesa y dije, conchetumare, la weá buena, mejor película. Bueno, no me olvidan nunca, weón. Sí, sí, me acuerdo de cuando comentaste eso en el podcast. Todavía sigue siendo mi final favorito, sí. Es súper, ni siquiera es súper como de anime, es súper de cine japo, de los 60, 50, weón. Entonces me encanta, weón, cuento así la cagada. No, es como un final que me deja satisfecha también. Sí, bueno, al final, caballito, insiste que va a sacar Ninja Scroll 2, pero bueno, salud. No, por favor, no, está bien. ¿Otro? Sí. Bueno, ¿qué decir de esta weá? Esto no, bueno, yo creo que ni siquiera hay discusión, Hibari-kun. No, por supuesto. Los otros personajes como que no me interesan ni la mitad de lo que me interesa es Hibari. Mira, voy a decir algo. Es obvio que Hibari es top tier absoluto. Sí. Hibari es lo máximo, bueno, es la raja. Incluso he leído en internet de gente que no le gustó la serie, pero de todas maneras Hibari es inolvidable. Ese toque. Chivo. Es como ese sentido. Es, no, es muy ochentera, es humor que no me gusta, pero Hibari es la raja, bueno, sí, bacán. Uh-huh. O hay gente que incluso, bueno, que como ahora la serie está mucho más popular, lo conversamos, uh-huh, de hecho, y he leído, chivo, varias cosas de que yo sé que hay gente que la ha visto ahora con el ojo trans, siendo trans de la weá, y hay mucha gente que la ama y hay gente que la odia porque la encuentran transfóbica igual. Porque el humor de la serie igual tiene que ver con eso, ¿cachai? Ah, sí, pero Hibari siempre saca para adelante la weá, ¿cachai? Como que me importa una raja a todo, entonces yo lo encuentro bacán. Yo lo encuentro bacán. Hay gente trans que no lo soporta porque lo han vivido toda la vida, entonces como, weón, chúpalo, no voy a vivir esta weá en un mono chino. ¿Cachai? Pero Hibari es bacán. Hibari es la zorra, no hay discusión al respecto a esa weá, para mí es como la raja. Pero debo decir que... el papá de Hibari es chistoso, weón. Es que, weón. Bueno, y también como lo del cocodrilo blanco y todas esas cuestiones, sí. El viejo es igual, está allá en la serie. Sí. No, sí, es chistoso. Ah, yo también tendría que elegir un segundo personaje favorito por sobre Kosaku, por cierto, que es el protagonista de la serie, junto con Hibari. Que Kosaku es como. Hoy me tocó esta weá y como que no lo quiere aceptar, y después lo quiere aceptar, y después de nuevo no lo quiere aceptar, y así está toda la serie. Uh-huh. Pero el papá de Hibari es chistoso, el viejo, weón. Sí, no. Aparte, es que además, como que se vuelve inolvidable las reacciones, dado que yo no sabía de qué se trataba la serie la primera vez que la vi. Traigo, la cuestión buena. Muy chistoso. También me agrada un poco Subame, la hermana mayor de Hibari, porque tuvo que jugársela varias veces por ella. Sí, la embarró. La salvó, sí. Sí. Pero estamos claros de que Hibari es como... Sí, es demasiado... Sí, Que además tiene... Ay, es tan unapologetic, como dicen, no sé cómo se dice, sí, en español. Hasta el último momento le importa una raja a todo. Sí, es como... Voy a ser quien soy y no voy a hacer nada al respecto. Y nada al respecto, nada. Sí. Eso es lo que le hace tan bacán. No, y además es chistoso el personaje, lo pasa bien. El humor, a mí es muy chistero, que todavía me gusta y me río. El Jiménez es bacán, la lleva. Sí. Papá, encima... nosotros comentamos cuando hicimos el episodio de toda esta evolución gráfica de Isashi Eguchi, que es impactante, bueno, increíble, bueno. Y ver a Hibari dibujado ahora con el estilo de Eguchi actual es como wow, no sé, lo encuentro muy bacán, bueno, un personaje muy inolvidable. Está bonito, además estaba viendo, siguiendo a Eguchi, y este sigue sacando cosas, eso fue bacán. Sí, no, sí, Eguchi, bueno, además que tiene toda esa relación super cuática con Hibari, pues sí, fue su gran manga, porque después se dedicó a la ilustración, no. Chivo. Ah, y trabajó en otras cosas con Rollin Zeta, todo eso, pero Hibari era su manga. Sí, pero después de que contaste lo que le pasó, está bien que lo haya dejado así. Qué locura. Sí. Bueno, estamos claros en eso, no creo que haya mucho que discutir. Ajá, sí. Ajá, siguiente. Uh-huh. Es Lupin. Uy, sí. Te lo dejo a ti. Ay, es que de esta no sé qué decir, porque no es Lupin de verdad, es un Lupin ficcional. Sé sincera, ¿tú viste Lupin Castillo de Galiostro? Es que yo la pasé muy bien con Lupin mismo, como que lo encontré demasiado bacán como personaje, pero después me dijeron que era mala gente y por eso me da pena. Sí. Entonces era como, si no supiera eso, diría que Lupin mismo me gusta mucho, pero como que no sé. A mí me gusta Zenigata, en esa película es muy chistoso, weón. Sí. No, y los personajes como Yubei también es muy bacán. ¿Se llama así? ¿Yubei? Jigen es muy bacán también, pero como que a mí lo que me encantó de la serie era Lupin en sí mismo. Sí, lo hubiera así como sacando toda la franquicia encima, Lupin es bacán en la película. Sí, lo ignoro. Yo personaje masculino, sé ni gato femenino, no hay nada que hacer. Es Clarice, supongo, que Clarice es como este... proto Ghibli personaje en muchos sentidos, pero hasta por ahí nomás también, pues entonces, no sé. Pero eso. Dale, ¿otro? Otro. ¡Detective Conan! ¡Ah! Recuerda, Pau, hasta el 2000. ¿Eso hasta el capítulo que vi? No. No. Es más adelante. ¿Más adelante? Sí, pues antes, me acuerdo de todo lo que comenté con... De hecho, bueno, te lo voy a adelantar para que te acuerdes, güey. Mi personaje favorito de toda esa parte de Detective Conan es Ai Vara, güey. Que no salió acá en el doblaje. Ah, sí. Estoy pensando. ¿Te digo yo igualmente lo mío? Sí, por fin. Ai Vara, porque le viene a incluir un tema de suspenso y de misterio a la serie que le faltaba, güey. Yo sé que la serie se trata de eso, pero ya cuando ella entra... Ya no se trata como de resolver caso a caso todos los días esta weá, sino que le da como otro elemento que tiene una importancia, tal vez a rato hasta superior a lo que estaba ocurriendo hasta ese punto de la serie. O sea, yo alcancé a ver hasta eso. Y realmente ahí yo dije como, oh weón, se fue a la chucha esto. Sí, ahí Jaivara viene a revolver el gallinero a la serie brígido, weón. No, pues hay una cuestión que estuvimos hablando con el Cabe, que me dijo que en realidad estos 1000 episodios de Conan ha sido como un periodo de 6 meses, como en la vida real. Y yo, ¿cómo se muere tanta gente? O sea, que cada rato se muere gente alrededor de ellos, todo el gente a un rato. Ni pesquí esa weá, son como 6 meses y han celebrado como 40 navidades, weón. Weón, ¿por qué así? O siempre bueno, ha sido la misma navidad. Mi personaje favorito es Ai Haibara de todo. De hombre tal vez sea Heiji Hattori. Es que Hattori es bacán, es muy interesante. Uy, yo no sé. Como que Ai la vi en pocos capítulos, pero tiene una profundidad como personaje es muy interesante. Porque tiene esta cuestión como de la desilusión inicial también, en todo caso. Debo decir que cuando aparece el... Ay, se me olvidó este personaje que acabas de decir. ¿Ai Haibara? No. Heiji es interesante, pero también era interesante cuando pasaba esta cosa. Pero creo que esto son las películas, no estoy segura. No hablamos de las películas, eso sí, ojo. No, pero el Kaito... O sea, Kaito Kid sale en la serie. Sí, bueno, Kaito Kid es muy interesante. Sí, es bacán. Sí, Kaito Kid como que diría que me agrada mucho cuando aparece. Toma encima, en ese punto, pre-2000, mon, era 100% incógnita si no habíais visto el manga, así que era como que chucha. Sí. Pero no importa, era bacán porque era como... Era un ser a la par, en el fondo. Eso. También le tengo un poco de cariño al profesor Agasa, el cardillo. Es buena onda el tío Agasa. El tío ahí tiene que mamárselo todo más encima, el pobre viejo. Sí, sí, y creo que si tuviera que elegir un personaje, no lo odio, pero obviamente como de esos personajes como, ay ya, pues viejo culiado, es Kogoro, Carlos Guzmán. Sí, no, si Kogoro vale gallampa en ese aspecto. Vale gallampa, weón. Sí. Yo sé que al Cabe le gusta mucho Ran, pero yo encuentro piola después, pero todo lo piola y todo lo bacán que encuentro el personaje es post-2000, así que prefiero no hablar. Ya. Yeah. Pero no sé, como que lo que pasa es que, bueno, yo después del podcast vi 8.000 capítulos, vi capítulos de Conan de corrido hasta llegar a lo de High Bar y después dije, no puedo más, no puedo más. Me superó. Y no, es lo mejor de Conan, entonces es post 2000, no tengo claro. Pero sí. Si te voy a hablar de pre 2000, personaje favorito es High Bar. ¿Pasa? Paso. Dale, vamos al siguiente nomás. Sí. Chamanic Prince. ¿Qué decir? ¿Tiara Jazz Queen nomás? Así como sí, diseño de personaje y eso. Sí, como que no queda mucho que decir ahí, la verdad. Sí, nosotros dejamos claro que no fue algo que lo pasamos muy bien, pero sí. Estéticamente era bacán igual verlo. Sí, era bonito. Pero eso nomás. Tal vez, ¿sabes qué? Yo lo comenté en ese momento que creo que tal vez como a lo más podía salvar a Graham, que era el... Sí, el que aparecía en el tercero, va. Sí. Ese era como el personaje tal vez más salvable de toda la experiencia, pero honestamente los no son muy buenos. No, es una experiencia estética nomás. Sí, me tiene simpática. Sí. Un cosplay medio risky también, imagínate. Yeah. Eso, no tengo nada más que decir. Yeah. No, yo tampoco, pasemos así. Vampire sí. Hunter D. Siento que había otro personaje que era cool, que no era ni la prota, ni el prota. ¿Sabes cuál es el mejor personaje de Vampire Hunter D, Pau? ¿Sabes cuál es el mejor personaje de Vampire Hunter D? Ay, no me digas, ya sé qué había a decir. La mano. Me parece. Yo pensé que iba a decir los cameos de Fits of Nostalgia. Ah, bueno, sí, el mejor personaje de Vampire Hunter D es Kenshiro, weón. Bueno. Pensé que ibas a decir eso. No, bro. La mano, vos, Pau. Terrible bacán la mano. La mano era re acuática, el tío ahí. ¿Te acordás cuando se comía literalmente a Timo para revivirlo, weón? Era muy raro eso. Bueno, yo le tengo mucha admiración a esa boba, la verdad, esa boba es bacán. Pero para mí la mano derecha me da mucha risa, te encuentro el personaje más memorable, weón. Se me había olvidado hasta que lo mencionaste porque era como mi cerebro fue reescrito por el Bloodlust. Es que di este tipo de personaje así como cowboy de los 60, así como el one sin nombre, misterioso, que nadie sabe su procedencia, pero lo discriminaba porque cachaba que era vampiro y la weá. Es bacán, pero la mano derecha para mí era muy chistoso, weón. Sí, en verdad se me había olvidado completamente y en verdad es muy bacán como personaje. Me recuerda un poco como en relación a Kitaro con su papá. No, que estoy cachando, pero como que en realidad no tengo mucho que destacar fuera de como la experiencia más bien como de estilo de la época. Sí, yo creo que salvo... Honestamente se me había ido lo de la mano, así que no puedo decir mucho. Sí. Dale, pasemos al siguiente, ¿no? Entonces. Sí. Ajá. Gravitation. Ay. Sí, el tuyo por mientras. Bueno, el mío, yo lo dije en el programa y no cambio de parecer, no son ninguno de esos dos weones, es Hiro, weón. Hiro es bacán. Hiro es el amigo de verdad, weón. Sí. Yo lo voy a tomar mi instinto y lo primero que dije fue como Ryuichi. Como que es muy ahuevonado, pero yo respeto mucho como su capacidad de decir como no, es bacán y hay que ser bacán y hay que hacer las cosas así. Y era como sí. Sí, no, mira, para mí es Hiro porque el amigo fiel de verdad que los une y está ahí en buena onda. Yo de verdad los otros huevos no tenía yo. Es complicado. Sí, bueno, para más información está ese episodio, pero para mí es Hiro. Sí. No lo cambio con Hiro, el mejor personaje de Gravitation. Saludos. Me parece. ¿Siguiente? Siguiente. Bueno, yo tengo esto creo que lo conversamos en ese episodio. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Royal Space Force? Sí. nosotros habíamos conversado que los personajes, los protagonistas, como que quedaban en segundo plano frente a la existencia del universo en que vivían, porque es como que, si lo miráis desde cierta perspectiva, los weones están como en esta cosa casi en el borde de un culto religioso, weón. Sí, es que lo es. Es como un mundo que vive como en negación o algo así, no sé. Así que no me agrada a nadie, weón. Sí, porque por último iba a decir que de repente... Es que no, iba a decir que la Gaia era la interesante, pero no, pues ella también está hiper cagada también. Está súper cagada, es una angélica al máximo. Sí, entonces, bueno, chao. Ah, igual esa es la gracia de la película también, porque era como un mundo muy hecho pico. Sí, yo no tengo ningún personaje que sea favorito en la película. Es que también fue como una película que no la encontramos tan bacán tampoco, el prota es demasiado cuestionable. Era una película histórica. Sí. Ah, pero no sé si nosotros hablamos de que es una película que mucha gente no le gusta, de todo eso yo lo entiendo. Sí, es que aparte tiene una cuestión que es muy funable, la verdad, también. Entonces como... eso. Un personaje protagonista vale callar, eso. Sí. Ah, siguiente... Macros Plus, aquí os hago las manitos. Yeah. Ay, que puedo decir Sharon Apple. Sí, sabes que yo te iba a decir lo siguiente. Yo considero que Isamu y Gul, ambos valen pico. Están cagados. Weón, no, era como si tengo que elegir uno de ellos. Prefiero elegir a Sharon Apple, que en realidad es ficcional, pero no importa. Es que dame más inolvidable, po. Sí, no, Sharon Apple. Porque Myung lo pasa pésimo y ya bacán, pero Sharon se roba el show, po. Literal, sí. Se roba el show. Es el show, ella misma. Es el show, ella es sí, Macros Plus, weón. Sí. O sea, el triángulo y la relación y todo lo que era es bacán, ¿cachai? Uh-huh. Pero es porque los dos son unos tóxicos culiados, pues, weón. Sí, no. Uno va weonado. Buena música, buena animación. Increíble, papás. Increíble. Uno va weonado. Y que sea la weonado le da el humor igual a la weón. Así que... Sí, no, sí, por eso funciona la trama también, pero... Sí. Bueno. Yo paso. Eso, Sharon Apple. Sí, Sharon Apple. Siguiente, oh my god, Lane. Ay, ¿qué hay a decir? Necesito que tú digas primero. Nadie. Ya. Yeah. Es que yo encuentro que decir que hay un personaje favorito es muy raro. Y Lane misma como que para mí no tiene personalidad. Ojo, Pao, hay mucha gente que es su personaje favorito de la historia de los monos chinos. No puedo. Como que encuentro que no es como... Porque es de Triangle Stuff, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yeah. Porque estaba pensando como en lo que fue... Que no creo que hablemos de Ergo Proxy en algún momento, pero siento que, como tú mismo habías dicho, esta serie es como más como artsy la cuestión. Entonces siento que cumple mucho eso. Entonces como que para mí Lane no tiene... Es como estos protagonistas de videojuego que eres tú y tienen como nombre genérico. O sea, bueno, yo conocía en ese momento mujeres que se mega identificaban con Lane porque era como yo y mi mundo perdida en el internet, cuando era novedad internet las que podía. De nuevo, para mí como que no es suficiente para identificarse, pero ya. No, sí, esa weá, no, yo estoy deprimida y lo único que me satisface es estar surfeando el ciberespacio. Me encantan esas frases, no he enterado del internet. Es que siento que no lo justifica del todo porque al final, ay, no sé, como que siento que, como digo, es como estos protagonistas sin nombres que uno juega en un juego de primera persona. Pausa, siento que motivos es eso. De gente de 15 años. Sí, lo sé. Ya. ¿Ves? Te tomo todo muy en serio, por eso no, gustan las cosas edgy. Se supone que leer era para tomarse en serio, si lo digo yo, pero yo te lo digo al tío, yo no tengo ningún personaje favorito en Lane. Ya. Yeah. Ninguno. Ya. Sí, lo sé. Sí. Eso, Belladonna, my god, loco. Para mí es la corta, Jan. Jan es lo máximo. No hay nada más que decir. Jan es la raja. Jan es la raja. Y Jan valía callaspa, de hecho. Sí. Ese culiao. O sea, al principio era entendido, después lo que pasa después era como, no, chúpalo. Sí, no. Jan es bacán. Y el diablo igual es inolvidable. Ah, sí. Me gustan las tintas de esa película. Pero Jan es muy bacán, es más su personaje. Sí. Yo encuentro que la gente que la encuentra que la película es así como misógina o violenta, no, yo digo que veanla de nuevo. Que depende de cómo uno lo lea o qué parada tenga. Yo creo que era necesario que fuera así también. Ay, en la raja la película. La Sí. zorra. ¿Eso? Sí. Ya. Yeah. Y ahora viene. Street Sí. Fighter. ¿Sabes qué? Mi personaje favorito de Street Fighter es Bison Vega. El ¿Por malo. qué? ¿Qué sabes? Porque aparece en un camión después. Sí, obvio, ¿no? Ahí digo, ¿Are you ready? La acción gringa ahí con de fondo, weón. No, el weón es que ¿sabes lo que pasa, Pau? Río es el mono más genérico del planeta, weón. También es como personaje primera persona que le ponen Sí, el nombre. claro, es Sí. como el ninja, bla, bla. Y se entiende en la época porque fue el primer juego de peleas como tal, así en el sentido. Yo hacía que, ¡ay, está ahí era el Kung Fu! Yo hablo como el que revolucionó la weá. Ok, perfecto, ¿cachai? Pero Bison es malo, malo, se la película es terrible choro. Ahí es cuando vas a hacer guatón Bison pa' más encima, vos. Malo, malo. Espera, necesito hacer un refresh mental. Es malo, vos. El que tiraba el Psycho Crash y el dueño de Shadaloo. Y el jefe final de Street Fighter 2. No sé, como que ahora lo pienso y a pesar de todo lo que discutimos sobre la escena de Chun-Li, me gusta mucho Chun-Li. Él es En bacán. la película me gusta mucho cómo De hecho, aparece. yo estoy seguro que todo el mundo iba a decir al tiro que iba a decir que era Chun-Li porque iba a salir pelota, compadre. La escena esa clásica que todo el mundo se acuerda. Todo el mundo se acuerda. Todo el mundo se acuerda. Pero, puta, para mí así como pensándolo, encuentro la raja, la weá de Vega, bueno, es como. Y bueno, y Ken igual es choro la película porque, bueno, después lo hacen malo y peleas. Pero es como cuático. Pero eso yo como que me quedo mucho con Chuli porque es como es fuerte, pero él se encuentra en un momento vulnerable y la saca de alguna forma. Es como un personaje interesante también, y es como una mujer poderosa dentro de todo. Todo como, ya, Sí, bacán. Sí, bacán, Chuli. sí. Eso. Siguiente. Digimon. Que quiero mucho a todos los cabros, entonces me complica, Ah, eso déjame era como pensarlo. la tía Pau. Sí. Es que hay algo que a mí siempre me gusta mucho de Digimon, que lo dije en el capítulo, que siento que las cosas se solucionan, pero con cabros chicos que no son subestimados, como que de verdad se enfrentan a las cosas y tratan de como resolverlo dentro de sus habilidades. Entonces, a mí me gustan, por ejemplo, los diálogos, me gusta cómo reaccionan los personajes a las situaciones, a pesar de ser niños, o reacciones de niños. Entonces, como que es de esas series que con los años a mí no me ha envejecido para nada mal también, porque los personajes lo encuentro que no son ahueonados. Ya que yo no sé, como para mí mi experiencia fue tan casual, yo lo pasé bien y lo comenté, pero fue súper casual, súper casual. Que me llegó, bueno, yo no era viejo, viejo, tenía 16, 17 años, y igual estaba bien, todavía voy a disfrutarla. Me acuerdo que casi todo a mí le gustaba Yamato y era como, yo creo que está ahí, chido, Así de genérico. Es que me acuerdo además de ese capítulo culiado, weón, y es como. ¿Qué capítulo, Julio? El de. Ay, ¿cómo se llama? ¿Josua? Ah, sí, vos, el capítulo de Ravel. Sí, es que ese Sí. capítulo es tan, tan, tan por sobre todo el resto de la serie para mí, que es como que, bueno. Sí, que por eso tengo como buen recuerdo de Taichi en general, weón. Que estaba pensando que en el fondo tiene ese personaje que tiene sus falencias, pero al final siempre logra guiar al resto después de haberse levantado a sí mismo. Entonces era como, porque Comprendo. para qué hablar de Yamato, es como por favor, se merecía las cachetadas que le dieron. Pero igual la mira lo más. Eso, pero Claro. sí. ¿Siguiente? Siguiente. Siguiente. The Five Star Stories. Ah, hoy también. Ya, yeah. Para mí es Dale. súper genérico. Es súper genérico. Son los dos. Son Ladio y Fátima, weón. Ladio es porque es David Bowie. A ver, estoy haciendo un refresh mental. Era este guachito rico, pero que todos pensaban que era mujer, porque los diseños este de Mamoru Nagano son como todos estos personajes mega estilizados. Ah, sí, vos, con su trenza gigantesca. Ah, es verdad que está Fátima en todo el Sí, tema. y Fátima que tenía toda esta historia de que como era una Fátima, tenía todo este drama de control encima, pero al final ella quería y toda la weá, entonces era bacán. Es que creo que todo el tema de Ladios como protagonista es que él no tiene esa ambición de todos los pilotos que aparecen en otro tipo de serie como tipo mecha, y eso lo hace muy interesante, porque al final se da que tiene que tomarlo, pero por otras razones también. Y que mamá encima también comentaba en ese episodio que estás como el 0,0001% de la serie, entonces como Sí. que tampoco puedes sacar muchas conclusiones de los personajes. No. Sí, en ese aspecto, porque, bueno, Fátima tiene como ese factor como de Lost Girl with Strange Powers. Sí. ¿Y eso? Sí. No sabría decir también mucho, la verdad. ¿Pasamos? Sí, pasemos. Dale, Whisper sí. of the Heart, Mimi Oso Samacena. ¡Ah! Ya. Pau. Los cabros, punto. ¿Sabes qué, Pau? Sí. Los cabros son muy importantes, pero tengo mucho cariño a Shiro, el viejito. Calla. Ah, el abuelito. El que se da, lo hace dar cuenta. Ese gran momento cuando le dice que puede ser una piedra, una gema. Ay, sí, es verdad. Sí. Ese momento es demasiado importante en la película. Bro. Sí, es muy importante. Yo obviamente, como ya voy camino mes 40, me empiezo a identificar más con los caballeros. Pues usted cacha, amigo. Ah, así que no. Bueno, más que ustedes cachan, pues viejitos Ghibli. Le tengo harto cariño a ese caballero, sí, porque le dice, sí, esa frase les cambia la vida a los dos. Sí, pues es verdad. Bueno, Shizuko y Seiji son inolvidables también, pero el caballero quería mencionarlo, quería destacarlo el día de hoy. Sí, me parece. Que siento que para mí al menos como un recordatorio, pero como no un deseo de volver atrás, sino como de la hora también. Sí, bueno, tremenda película, ¿no? Sí. Eso. Uh-huh. Venus Waltz, ¿sabes cuál es mi personaje favorito? No sé si te acordás, voy a pasar harto tiempo, la verdad. ¿Te acuerdas de Susan? Voy a googlearlo, espera. Era esta chica ruda en moto. Ah, la que era la periodista. No, otra. Todo el mundo se acuerda de la periodista. Yo hablo de la otra, la que era estar en este grupo que quería luchar contra el gobierno. Al principio no estaba ni ahí, después se suma. Uh-huh. Ese es mi personaje favorito, Venus Waltz. Pero ella estaba con los cabros, ¿no es cierto? Al final sí, pues. Al final sí. Al principio sí. No quería saber nada de la guerra. Uh-huh. Todo el mundo se acuerda de Miranda, porque era la periodista. Pero no, Susan es más bacán. De hecho, estás al revés con los personajes. ¿Por qué? Miranda es la que tú dices y Susan es la protagonista. O sea, la journalist. ¿Verdad? ¡Qué hueonado! ¿Por qué tú? Que justo me salió una imagen y fue como, están al revés. Bueno, tenés razón, soy un imbécil. Ya, buena, sorry. ¿Por qué me confundieron? Bueno, que no la he visto hace tiempo, tal vez por eso me confundí el nombre. Puede ser. Pido disculpas. Uh-huh. Sí, pero eso. Ya. ¿El último unicornio? Ay, me acuerdo el tiro de la bruja al toque. Sí. La tipa, me acuerdo el tiro de ella. Que quería su fin. Esa escena es muy cuática. Sí. Yo te puedo decir, el tío, ¿cuáles son mis personajes masculinos y femeninos favoritos de esta película? Dale. Mi masculino favorito es el rey, Rey Hagar. El rey Hagar. El malo. Ah, ya. Sobre todo, especialmente cuando tienen esa conversación en la torre. Ah, es que ese personaje está, pero así... Piteado, po. Sí, está chopico, ese caballero. Además que, bueno, Christopher ahí, no más grande. Sí. Y mi personaje femenino favorito de la película era Molly, la señora esa que lo acompañaba después. Ah, es que era muy buena, esa señora la raja, la verdad. Además, nunca me olvido de esa weá de que es como una cuestión muy como que te llega de adulto, que le echaba la culpa al unicornio porque decía, ¿por qué me abandonaste? Porque llegaste cuando ya soy vieja. Y no cuando yo era joven y hermosa y adolescente. Ay, no, sí, era muy terrible esa escena. Todo, es que esa película es terrible. Sí, los 80. Me da ansiedad todo el rato, no sé si la vería de nuevo. Pero es una gran película. Sí, eso. Eso nos dejamos claro que sí, son buenos chinos. Sí, eso. ¿Eso? Sí. Kikis. Ay... Pensar el tiro en la abuelita que ha sido la... Sí, la madame. Esa, sí. Que ha sido la comida para la... Y incidentemente, mi personaje menos querido de la serie es la nieta la fea. La esa, la nieta. Sí. Es que es el único personaje detestable en la película, sí, de hecho. Sí. Pero sí, y bueno, la señora la panadería, qué buena Ozono gente. Se llama. Qué grande Ozono. Sí. Esos son mis dos personajes favoritos junto con Kiki, güey. Bueno. Es que Tombo es piola. Sí, es que Tombo es bacán, pero siento que era esperable. Pero toda la otra amabilidad es otra cosa, y también está la chica que es artista. Que también es bacán. Sí, como los personajes femeninos ahí se robaron un poco el show en la película. Sí, definitivamente. Ah, y bueno, y Kiki ahí, tu cachet. Sí. Es bonita. Yo Pura la voy a ver. hermosura y puro sufrimiento todo al mismo tiempo. Voy a verla de nuevo. Bacán. ¿Otro? Otra. Digicharat. Rabian Rose, yo ya lo dije en el episodio. ¡Usada! Ay, yo siento que quiero vivir la vida como un puchico. Ay, Un tirada poco. así. Sí, Se igual está de pana. sí. Sí, ahora sí, como que deseo eso. Una vida Ah. como un puchico. Mi Sí. personaje masculino favorito era Barenboim. ¡Ay, oh, weón! ¡Sí! Me desesperaba, pero no puedo Era odiarlo. muy chistoso, Sí. Barenboim. Y el mono amarillo ese, ¡Nanja Corea! ¡Nanja Corea! Sí. Ah, y estamos claro que el peor personaje de Dichara era Kimura o el pedófilo culiado ese. Es que en general como que el resto de los personajes son como masitas. Ah, Además. hasta los otaku, guatón, eran más bacanes. Sí. No eran buena onda los cabros, en Sí, todo caso. hacían Sí. todo por su waifu, así que. Sí. Está Ah, pero bien, para lo mí es Ravi. entendemos. Yo ya comenté que me encantaba cuando era Sí. joven. Me parece. De los de Ram, lo único que voy a decir es que Shinosuke era bacán. Ah, sí, era buen cabro, el De Shinosuke. hecho, de los hombres de esos, los más decentes de todo Ram y medio. Creo que mi personaje favorito del. Ah, no, pero estamos hablando de los buenos, entonces no cuenta lo que iba a Pero qué decir. quiere No. decir igual. No, que mi personaje favorito era el Fénix. El Frigg en la De raja, eso. bo, De eso de la. la, de lo, de las películas OVA, entre Sí, comillas, películas. sí. Entonces más adelante, pero sí. Sí, eso. Bueno, ex. No quiero esta pregunta. Ya. Yo te digo, el tiro no es ninguno de los protagonistas. Para mí, mi personaje favorito es Yuzuriha, bo. De hecho, lo dije en el podcast. Ah, ya. Sí, sí, Me sí. me. Esos personajes que sufren y nunca descubren su verdadero potencial, ese era el peor drama que tenía. Ay, es que para mí no la recuerdo tanto, como que siempre romance terrible entre ¡Foma! de Arashi y. Pero yo siempre los pienso. ¿Qué, los de Tokyo Babylon? No. Arashi, Kishu y el Sorata. Ya. Lo Sí, que pasa es que a mí ya. me, sí, que a mí me llegan porque como en mundos alternativos de Clamp a veces son felices y eso me da felicidad. Sí, por lo menos. Sí, Bueno, para por mí era eso. Yusuriha porque me da mucha pena su historia. Es que me da pena su historia porque los otros como que tienen un destino que era muy obvio, que, o sea, tal vez no tan obvio, como que era demasiado drama, pero como que me di, tú cachai, dónde iba, pero Yusuriha como que no, pues, termina siendo una víctima de todo. Sí. Me da pena ella, sí, me acuerdo siempre de ella cuando pienso en X. Sí, es. Yo no lo había pensado mucho, perdona. Para que te voy a mentir, la mayoría de mis amigas lo único que hacían era babear con los guanes, nomás no les importaba cómo eran, como futuritos face fuck ya. No, yo me quedo con ellos, Caleta, mucho. Dale. Sí. ¿Siguiente? Eso. Sí, siguiente. ¡Dominion Ay, ay, no sé. Tankpolis! Mira. Como que pienso en el caballero nomás. Waku se Esto es lo llamas. que. Sí, siempre me acuerdo del caballero. Como Sí. que para mí se ganó todo Lo así. que pasa es que ese caballero hace lo OVA inolvidable. Sí, él lo hace inolvidable. Ah, él lo Así hace que. inolvidable. Si no, tal vez hubiera pasado más pilas. De hecho, nosotros lo que comentábamos en ese podcast era que Waku era como un sneak preview de lo que después Shiro haría con Ghost in the Shell, wey. Sí, la cagó. Muy raro, pero sí. Ah, sí, yo comparto que mis personajes favoritos, muy a pesar de que todo el mundo tiene que estar diciendo, ay, pero claro, sí, obvio que todo el mundo sabe que es las gatas Amapuma y Unipuma se roban el show del OVA. No, el caballero. Pero tú cachai, po, mija. Sí, Tú cachai, po, el tío, eso. pavo. Sí, Paco, bacán. Porque Leona, yo me da un poco a weona. No tengo mucho que decir ahí. Siguiente. Maribel. Ay, qué difícil lo Yo de lo tengo claro, Maribel. te lo digo al tiro. Eran Bart y Rose. Los viejitos de la serie. Ah, ya. Sí. La abuelita era bacán, sí. A mí me va a quedar claro que si Hayama se identifica con puros viejos en la serie, weón. Yo tengo claro de que Bart y Rose son esos personajes que termináis amando porque está hecho a propósito. Es como ama a tus abuelitos. Es que los niños protas son tan buenos niños que como que no me llama mucho la atención. Maribel era pura perfección. Sí, Maribel también era pura perfección, entonces era como, Ay, debo decir que igual Vivian era la raja, weón. Sí, era chistosa, Vivian. Era como un personaje de los Looney Tunes en monos chinos, weón. Sí. Tamborín de repente era más interesante entre todos, pero tampoco diría que es mi favorito, la verdad. Y bueno, la abuelita Rose como que le da un toque especial a la serie también, con su experiencia cuando era más chiquitita. Yo me uno a tus palabras y Bart tenía esa redención al final de la serie, porque era un viejo cascarrabia y Sí, termina siendo sí. bacán al final. Sí. Pero fuera de eso, como que Maribel tiene más nostalgia por otras razones más que la serie en sí para mí. Sí, te Sí. entiendo. Pero ahora Sí. que la vi con ojos más de adulto y todo, pues ya te conté esa historia loca de cómo la vi. Sí. Sí, esos son mis personajes favoritos, los abuelos la llevan. Sí. Eso, siguiente. Siguiente. Rogen Z, nada que decir acá. Haruko y el viejito cerraron el show de esta película. Sí. Es que Haruko es tan como honesta, entonces como sí. Es pura Y la pureza. escena y los fondos, weón, qué weá más Sí, buena, pero no son peliculaza. personajes. Sí. Peliculaza. Haruko es un personaje demasiado así como. Yo creo que la gente que estudió medicina es como. Como cuando van a hacer pruebas, le rezan a ella. Así. Sí, yo creo que sí. Si yo sí soy vieja, quiero que me cuide alguien como ella. Sí, además, una chica de Gucci para ver si es bonita. Sí, es muy bonita. Sí, no, no hay nada que decir ahí. Quizá el Buda gigante, pero está bien. ¿Verdad? Sí. Sí. Siguiente. Bueno, Midoriya. Ay, no, no quiero pasar por Nadie, esto. nadie, No, nadie me pertenece. pasemos. A todo reventar, pues sí, de que la Midoriya. Puede ser. Dije uno en yo lo dejo en eso, Midoriya. Yo paso, yo paso. Pero sí, no tengo nada que decir esta weá. Escuche ese Sí. podcast, fin. Ajá. Sailor Moon. Mira, lo hace súper simple, todo el mundo sabe, ¿no? Ya que Sailor Mercury, personaje favorito de waifu, es mi waifu de la vida. Yo que estoy muy contento que la había dicho que también es su personaje de las seis Sí. favoritas. Así que, cachín. Ordenemos de esta perspectiva, como hablamos de las cinco temporadas, hablemos de personajes inolvidables de esas temporadas. Para mí es súper simple. Naru, Molly, es el mejor personaje secundario de toda esa temporada, se lo digo. Sí. Sí. Es que a mí mi impacto fue como, oh, está el Hayama. Sí, ¿sabes? Yo, sí, es que un mino, puro otakuteando en la serie. Es que pasa que yo tenía asociado tu avatar a Hayama, no a Umino, entonces traigo, oh, así. Era el único personaje masculino de toda la serie que realmente voy a identificar, pavo, pues, ¿sabes? No, y el gay, el tipo que muere por la chucha. De Flight. Sí, Es eso. que para mí es un complemento de Daru. Sí, es verdad. Naru es la mejor amiga ever, weón. Lo pasa como el pico, weón. Naru es lo máximo de esa temporada. Y era un personaje completamente secundario en el manga, weón. Y lo transformaron en un personaje inolvidable. A mí me encanta Naru. Sí, es verdad. Es verdad. Termina como el pico en la serie, pero la raja. Está bien. Ah, ¿y sabes cuántos personajes amo en la primera temporada? Trata de ese capítulo de Luna que lo persigue un gato guatón. Oh, ese gato era Oh, bacán. amo a este gato. Sé que no lo comenté en ese episodio, pero este gato se llama Red Battle. Como el personaje de Gone with the Wind. De lo que el viento se llevó. No conozco la referencia. Y de hecho, no lo había comentado ese porque era como demasiado anecdótico. Pero ese capítulo está lleno de referencias de lo que el viento se llevó. Lleno. Su dueña, la cara chica, se llamaba Scarlett. Y es un personaje de Gone with the Wind. Y la familia de O'Hara y toda la weá. De hecho, hay una parte donde se están viendo al final el viento y Rey dice: parece ser que todo ha pasado por el viento, lo ha volado. Yo no sé qué Pucha, pasó ahí, nunca. pero bueno. Yo nunca he visto esa película, Es tengo que verla. buena, Sí. pero el gato, yo tengo una polera de ese gato, weón. Lo que hagan. No, esa muerte como que se lleva, es para mí superior a casi toda la serie, quitando los últimos ¿Sabes que Ned capítulos. Flight es un personaje inolvidable para ti? Sí, Ned Fly definitivamente. Magán, sí, Ned Flight es inolvidable, la verdad. Sí, Eso. sig siguiente. Sí, siguiente. ¡Furikuri! Oh, ¿Sabes que es el mejor Canti. personaje? ¡Canti! ¡Vamos, vamos! ¡Qué ¡Canti! Sí. fome esto, top! No, pero No, ¿sabes qué? ya. Hay mucha gente que es como Haruko, Mamimi, ¿no? Que Haruko una culiada. Sí, yo también opino lo mismo, pero es una culiada inolvidable. Sí, es una gran culia. Pero Sí. Kanti es lo máximo. Sí, Kanti. Kanti. ¿Y sabéis qué es? Yo no, es una opinión impopular. Mucha gente le encanta Kanti. Es bacán, Kanti. Yo tendría un Kanti, yo quiero un Kanti. Era un avatar muy repetido de internet desde el principio de los 2000. Es que gráficamente es muy bonito, Sí, además. el choque estético la primera vez que lo vi es como wow. Sí. Ah. Eso. Muy Haruko es Haruko. Sí, algo, algo. Mamimi, mamimi. ¿Puede ser el que viene? ¿El que viene? Ya, Ah. sí. Candy Candy. Oh, qué difícil Lo peor, sí, es esto. que lo peor de Candy Candy es que tiene 1 millón de personajes, weón. Yo me acuerdo que en el Sí. programa yo no dije qué personaje favorito tenía, pero sí dejé en claro y lo vuelvo a repetir. Conche tu madre, weón, Elisa y Neil son los peores weones de la historia, los monos chinos, los odio, weón, los aborrezco. Sí, está bien. Chao. Son los culiaos, weón. Los odio, weón. Que a mí me encanta que yo y la Pau estuvimos muy de acuerdo. Bueno, la Pau puso por sobre todo en el tapete por sobre yo eso, pero yo estaba completamente también de acuerdo con ella de que nosotros nos encantaba el contexto de que Candy que se quedara sola, weón. Sí, es que weón. Ay, no. Bueno, si tuviera que elegir a uno, yo lo dije, sí, creo que sí, lo dije a Albert, por descarte. Sí, podría ser como el más decente. Medio pedo, pero sí. Es que era una weá más como. Como paternal de O sea, repente, yo como. creo que al principio era como platónico nomás la cosa, po. Sí, po. Ah. Sí, pero por ejemplo estaba pensando en Terry, pero Terry un culiao Te arriba un también. puleado, weón. Sí. Pegándole pa' más encima a la pobre. Sí. Igual yo voy a decir, nosotros lo comentamos en ese podcast, que había muchas mujeres que le gustaban y que lo encontraban así como malo. Malo. Malo. Lol. A mí me gustaban de repente los amigos que habían, Archie y ellos eran piola, pero como que personajes favoritos es difícil. Es que son todos los personajes buenos, son tan buenos Y todos y los los malos personajes son malos, tan tan malos. malos. Sí, por eso. Sí. Ya. Y era parte de la gracia de la serie, po. Sí, po. Es como de la época también. No sé, la ardilla que está en el árbol cuando llega al colegio ese. No sé. Y Candy, por sí, es un personaje bacán, inolvidable a mucha gente, pero no, Sí. no sé si es el personaje favorito de Candy, per se, weón. Era admirable al final. Era un personaje Sí. admirable. Mira, ¿sabes qué? Siendo sincero, sí, yo creo que tal vez Candy Candy es el personaje favorito de Candy. Que me Ah. acordaba de una terminología sobre la belleza, que era como, uno puede decir que algo es bello cuando es una desgracia mientras no le ocurra a uno. Y era como, sí, como que aplica. Sí. Sí, la pobre Candy. Pero Sí. yo creo que eso, ¿no? Sí, no tengo muchos comentarios al respecto. Dale. Este es el fin de la primera parte.